Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Estamos saliendo bien, ¿no? Perfectamente. Qué pena, sí. Que se perdieron los primeros 15 minutos, que fueron los mejores. Sí, fueron de la maravillosos. Historia. Fue lo Hablamos mejor. De un montón de cosas. No, recién estamos arrancando. Si nos escuchan, digan que nos están escuchando bien ahora. Bueno, con aquí todos. Estamos. Con todo, muy bien. Bueno, sí, acá Fabio nos dice, Fabio dice ahí que arrancó. Está saliendo todo bien. Gracias, perfecto. Fabio, no sabemos qué haríamos sin vos. Sí. Bueno, presento al equipo antes que nada. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Qué serio. No, pero sí, bueno, no. Siempre va, siempre. Siempre fue así. Sí, sí, sí, los sí, saludos sí, sí. Son siempre como más secos. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Yo no estuve en San Diego, estuve en mi casa, pero... Ninguno de nosotros estuvo en San Diego, estuvo. Así como que nadie no estuvo, sientas. No hay problema, pero bueno. Claro. Seguimos por internet las noticias, todo. Claro. Como si estuviéramos ahí. Bueno, pero ahora por lo menos hay streaming en vivo, así que de algunas cosas. De algunas cosas, cosas que busqué de algunos paneles y no encontré. Fracasé estrepitosamente cuando quise hacerlo, me frustré, después no busqué más. Me parece que no había, no sé si había un streaming en vivo oficial. No, de Comic-Con. No había. Lo subían entonces, después, claro. bastante buena calidad, pero el tema de creo que había una transmisión de IGN. Pero que duraba hasta las 7 de la tarde de allá. Algunas había, pero no estaba, yo busqué un par de cosas y no encontré, y bueno, me frustré y no lo busqué más. Bueno, pero ya está todo en YouTube, así sí, que si tenían un panel conseguir. Que quisieran ver, lo pueden ver en YouTube. No, es que ya no, ya verlo, el chiste era verlo en el momento, porque perdió. Estaba al pedo y decía, uy, qué groso está este panel, a ver si lo puedo ver. Después ya a los dos días lo suben y te dicen, aquí está completo, ya. Aquí me voy a poner a verlo, ¿no? Ya pasó, el chiste ya pasó. Claro, ya está, ya me enteré de todo lo que dijeron además. Claro, ya trascendieron claro. Todas las noticias. Bueno, pero todos los chistes y esas tonterías de los actores riendo. Las tonteras así, en vivo. Es como que bueno, garpa un poco. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. Acá estamos en esta batería de noticias. Sí, y... sí, sí. Hoy tenemos como un programa con muchas noticias. Sí. Cargados, venimos recargados, sí, cargados. Noticias que otros producen y nosotros tomamos de internet. Las levantamos, las ponemos en la mochila. Periodismo 2.0 funciona así. A full. Marcelo Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas nuevamente. Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en este caso vamos a hacer un bloque sobre Ant-Man. Sí. Me salió mal en la NT. Uno de nosotros, Ant-Man. Aunque nadie estuvo en San Diego, uno de nosotros, que es Fede Velasco, la vio la película. Sí. Nos va a contar un poco sin spoilers de qué la va. Sí. Y con Marcelo. Soy sobre un señor que se hace chiquitito. Oh. Es el Chapulín. El Chapulín Colorado. Claro. Y con Marcelo y entre todos vamos a tratar de armar lo que llamamos la biografía no autorizada de Hank Pym, que es uno de los personajes más importantes quizás de la historia de Marvel, aunque casi nunca haya tenido serie propia, sí, o sí. Cuando la tuvo no tuvo mucha suerte, pero también es uno de los que más identidades ha tenido, claro. Y bueno, sí. Y que más tiene que ver con la historia, de, entre otras cosas, de claro. Los Avengers. Claro, pues miembro fundacional. Claro, es lo que hablábamos antes de entrar, la historia de Hank Pym, salvo unos primeros numeritos, se sigue casi toda dentro de las distintas series. Porque no tuvo revista propia, pero fue uno de los primeros en tener serie propia. Sí. La serie de él, en Tales of Astonish, es una de las más viejas. Sí, claro. Es decir, era el personaje que tenía más cómics publicados, salvo casi nadie, cuando salió Avengers. Claro. Y si hay lugar, vamos a estar hablando de otros superhéroes que se hacen chiquitos. Muy bien. Bien, también tenemos el bloque del programa pasado, que no pudimos hacer el programa pasado, sobre Teen Titans. Sí, son los adolescentes que cumplen 50 años. Claro. Exactamente, están los adolescentes. También, casualmente, Marcelo, que también está acá, seguramente nos puede ayudar a repasar la historia de estos los superhéroes. De estos pibes. Los sidekicks de DC, que en un momento se hicieron un grupo y después fueron como uno de los grupos más importantes de DC, por lo menos en los 80 seguro que lo eran. Los pibes que crecieron. Sí. Sí, pibes de 50 años, está bien. Pero es como el público de este programa. Sí, pensé que, bueno. No, el público de este programa está lleno de niños de 50 años. Sí, total, muy bien. Nos preguntan si está el streaming activado. Sí, creo que sí, porque bueno, Fabio Flor Blanco. Nos decía que estaba viendo las imágenes. No, Fabio también. Que hagamos señas, fíjate, nos decía. Fíjate, ahora sí, dice que no le aparece la opción en el sitio de la radio. Ah, mira. Bueno, después lo chequearemos. Quizás está escuchando Radio Continental. Claro, puede ser. Claro, tal cual, sí. Bueno, Le damos la bienvenida a Franco, que está operando el programa por primera vez solo. Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo bien, estás? Bien. Bueno, fue medio traumática la experiencia al principio, pero igual ya sos nuestro favorito. Como toda primera experiencia, vieron que siempre hay un trastabilleo ahí al principio que te hace pasar la mano unos momentos, pero bueno, está bien. Pero es así, a partir de ahora sos nuestro favorito. Nosotros cambiamos así de preferencias rápidamente. Por lo menos hasta la semana que viene. Me hace sentir muy cómodo, yo, la verdad, gracias. Y bueno, nada, decirles que la otra persona que estaba acá ya pasó a ser un recuerdo del pasado, así que. No, tal cual. Por supuesto. Ya no nos acordamos el nombre, nada. Nada. Sí, yo dije persona, pero no me acuerdo el nombre. Claro, no. ¿Era Juan Carlos? No. No, sí, era algo con D, pero... No, está sí, bien, no importa. ¿Para qué quedarnos en estas cosas del pasado? Muy bien. Bueno, y vamos a tener un bloque también hablando de las noticias de Comic-Con, obviamente, como veníamos comentando antes. Y vamos a hacerle una entrevista a la editora de la revista Próxima. Sí, Laura Ponce va a estar hablando con nosotros, que gentilmente nos dona... dos ejemplares de su última revista, el número 26, que de Próxima, la revista de cuentos de ciencia ficción, que nos acompaña hace unos programas, sí. Y nos va a estar contando del número nuevo, que tiene la particularidad que es todo escrito por mujeres, y también nos va a estar contando un poco más sobre otro proyecto internacional. Muy bien, y vamos a estar sorteando entonces, así que también va a haber cosas gratis en este programa, como hacemos... caramelos para los niños. Van a poder pasar a buscar las revistas. Tengo banco de colección, no para sortear. Pero no importa. Un artículo le gusta coleccionar cosas. Tengo una cosa de colección que va para mi colección y de ahí no se mueve por años. Perdón que interrumpa. No. ¿Acá? Acá. ¿En el bolsillo? Sí. ¿En el bolsillo? ¿Hay cámara para mostrar? Sí, hay cámaras, hay dos. No sé en cuál le estamos tomando. ¡Ay, no! ¡Chocolate! Es un chocolate. Yo no lo comería. No. Debe ser muy amargo. Para los que no están viendo en este momento, es un chocolatín que dice Horacio Pro. El chocolate Horacio. Pero aparte tiene el logo de la tita. Claro, como una tita minúscula. Sí, minuta. Pero no sé qué debe ser. Titita. Sigamos con el cambio. Sí. A la cámara de allá y ahí lo van a ver. Para que los porteños vean dónde va su plata. Oficial de Horacio Rodríguez Larreta. Es para la gente que no le gusta el choripán. Y no va el chocolate. Pide chocolate. No hay choripán, hay chocolate. Siempre algo hay. Los chocolateros pro dentro de poco. Lo probaron las comunas y salía 500 pesos cada chocolate. Ya nos vamos a empezar a quejar de los chocolateros, pero en cualquier momento. Tiene que sacar tipo huevitos Kinder. Que te vienen las figuritas. Con las figuritas. Qué bueno, la más difícil tiene que ser la de Michetti, porque viene con la silla, además. Te falta la figurita. Menos mal que estamos en internet y la ley no llega a nosotros. Son dos figuritas la de Michetti, la de la silla. Y después tenés la variante que es con las muletas, ¿viste? Que cada tanto se para y salen muletas. Es verdad. La semana pasada hicimos la nota de Playmobil, si tenías tanto que ver con esto. Viene el set de Kinder también con la autopista, ¿viste? La versión con muleta no la vi nunca. No, esa es la rara, esa es la rara. Solo cinco. La tengo que tener. Cinco huevitos Kinder con esa. Claro. Por favor, volvamos a lo de siempre. A la irrealidad de siempre. Sí, por favor. Un manto de piedad a todo esto. No sé, ¿qué más teníamos para no, el programa? Creo que nada. Cubrimos todo. Era eso. Bueno. Vamos a escuchar el primer tema de la noche, si les parece, para ir a lo que es además la primera noticia de esta noche, que es que se robaron la cabeza del cadáver, ¿no? Del Fred García. Murnau, el director de Nosferatu y otras, pero bueno, recordado por Nosferatu, y da un buen marco a esta noticia, que es que básicamente en lo que parece ser un ritual... O sea, lo desenterraron al tipo y le afanaron la cabeza. Afanaron la calavera, digamos. No, y sí, obvio, dudo. Ya no sé qué quedará. Cosa de que no se levante y vuelva a filmar. Claro, tal cual. Tenía miedo. Si a alguien que no le gustaban las películas. No, tal cual. Bueno, y eso, se robaron la cabeza de Murnau, así que... Era un ataúd de metal igual, así que probablemente estuviera mejor conservado el cuerpo. Puede ser. Tráiganme la cabeza de Murnau. Se había muerto en los 30, creo. Sí. En un accidente de auto. Pero ella era grande. Sí, bueno, así que... Eso, sí, avisan noticia. Las autoridades del cementerio de Alemania. Estaca que... clavada no tenía. No, pero dicen eso de que... antes. Cortar la cabeza la... ya está igual. Sí, sí. Se fijaron igual que la familia no faltaba nada. Se fijaron que... O sea, sospecharon... ¿Cómo que no faltaba nada? Claro, que en la... Que la era... cabeza nada más. No, quiero decir... solamente la cripta. No, era la cripta familiar. Ah, y solo entraron y se llevaron la cabeza. Solamente abrieron... Solo abrieron el ataúd de... Yo apuesto por un fanático. Sí, entonces, obviamente. Mañana en eBay. Buscá, si no está ya en eBay, la cabeza de Murnau. Vendo cabeza. Es el colectivo. Vendo cabeza de director. Lo sí. Fútbol, lo pueden usar para. Es un personaje de Futurama. Junto con el pito de Rasputin son los ítems de colección. Nuestro. Jodidos. Nuestro ex miembro fundador, Marcelo Pocavida. Dice que hoy, obviamente se hizo eco de la noticia, dice que hay muchos mensajes ocultistas dentro de la película de la cabeza de Nosferatu, así que tiene mucho que seguramente hay gente que se lo tomó en serio. Los ocultistas y gente que lo usó, hizo un ritual. La sustrayeron para hacer rituales. Y bueno, está bien. También habla un poco de eso, esa gran película que es La sombra del vampiro. Claro, bueno, sí, claro. Que habla más que nada del actor. Claro, pero la cabeza es. En las películas de vampiros, cortarle la cabeza es la única forma de no se vuelve a levantar, ¿o estoy equivocado? Depende. Cortarle depende la cabeza es la única forma de matar al vampiro de verdad, claro. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema. Que no me acuerdo el autor, pero bueno. Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Escuchamos de Paul. ¿Paul qué? Paul Roland. Escribió este tema sobre Murnau, ¿no? Sí, es un tema bastante extraño de un pop psicodélico de los 60, así que disfrútenlo. Bien, y ahora volvemos. Paul Rolando. Son recuerdos del futuro. No hay tiempo para canciones completas. No hay tiempo para canciones completas, no, porque estamos así. Por eso la decapitamos. Así que decapitamos el tema de Murnau. Horacio Ambrosio dice sobre, sumando, ¿no?, a nuestra cuestión necrofílica, necrológica, no sé muy bien cómo describirla, que estábamos mencionando antes. Y bueno, no sé, necrofagia. Sí, tal cual. Dice, van a juntar la cabeza de Murnau con las manos de Perón y la cabellera de Rodríguez Larreta para ver qué sale. Sería un ritual extraño, pero está uniendo un poco todos los elementos que mencionábamos. Vuelve en la primera los dinosaurios, si pasa eso. Exactamente. Los Cadillacs. Claro. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias de no, estos días. No relacionadas con San Diego. No relacionadas con San Diego, no relacionadas con las fotos de Plutón, y ya no relacionadas tampoco con la cabeza. ¿Está buena la foto de Plutón? Sí. Lo que se ve, está sí, bueno. Sí, sí, sí, se ve bueno, justamente lo hablábamos antes de venir para acá, decían que había una forma como de un corazón en Plutón. Se empiezan a buscar formas. Pero alguien se dio cuenta que si superponía la cabeza de Pluto, era mucho más parecido a la cabeza de Pluto que a la de un corazón. A mí me gusta. Desde ese momento, ves la imagen, De Pluto. Desde que ves eso, ves Pluto. Pluto. Sí. Ahora, a mí me gusta más la imagen del corazón. ¿Por qué? Porque esa imagen del corazón viene de la época de los romanos, de la época del Imperio Romano, que en realidad se toma como una cosa romántica, pero si te fijas bien es un culo. Después le sacaste la magia a todos. Toda la gente ahí enternecida. Ay, claro, pero sale un planeta con un culo ahí. Queda bárbaro. Y sí, eso sí. No es tierno, pero es interesante. Bueno, entonces en Plutón se ve un culo. Exactamente. Es que es un culo. Fíjate, corazoncito. Pero ese no era Venus. Yo me confundí. Bueno, hoy estamos con un nivel de humor. Sí. Pero afiladísimos. En un rato viene. Tan galán. Fernando Ciro. No, mirá que ataca. No, Fernando Ciro. Mirá que ataca la en la tumba. Claro. Mirá que está haciendo café facho. Creo que estamos a punto de nombrar cosas que. Mirá que Tangalanga. Hace una semana para no haber traído el Necronomicon al estudio. Mirá que Tangalanga en la tumba le corta la cabeza también. Sí, sí. Bueno, hablando de Necronomicon, hablemos de noticias y. Obviamente tenemos una muerte para mencionar, pero eso lo vamos a hacer al final porque sí, tenemos un tema. Así sí, que vamos a noticias más felices antes. Sí, Tilda Swinton acaba de confirmar que va a trabajar en Doctor Strange haciendo de The Ancient One. En castellano era el antiguo, ¿verdad? El viejo. El viejo. Bueno, ya lo arruinamos. Que era el mentor de Doctor Strange. Claro, que cuando aparezca en escena por un tema de Papo, ¿te acordás? De Papo Luz 2, el viejo. Bueno, y antes de que internet entre en cólera, porque eso suele pasar, ¿no? Una mujer va a ser. A ver, de hombre. Tilda Swinton. Claro, no es Tilda asiática. Swinton es superior a todo. Puede hacer lo que quiere. Sí. Así que yo la banco. No, podría ser de mujer. Si hay personajes que lo están cambiando tanto, ¿por qué no puede ser? No, pero lo que se confirmó. Es que lo que se confirmó es que es de hombre. Es que va a ser de hombre. De hombre. Y va a ser chino. Porque de Ancient One puede ser. Hombre, sí, claro. Viejo, no, la vieja. No, va a ser de un tipo chino. A ver, Tilda Swinton podría estar desnuda y podría ser de viejo lo que quiera. Menos de Clea. De Clea no creo que. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero. Igual yo creo que con Benedict Cumberbatch no puede fallar la película. Espero no equivocarme, pero con Benedict Cumberbatch como Strange... No puede fallar. No puede fallar. Y si falla, se tienen que dedicar a otra cosa, todos. Muchachos, se tienen que dedicar a otra cosa. Bueno, esperemos que no sea el caso. Bueno, nosotros tratábamos de hablar de noticias que no tuviera que ver con muertos, pero Juan Zúñiga nos obliga a seguir haciéndolo. ¿Qué pasó? Y nos comparte una noticia de El País, del diario El País, titulada La policía suiza recuperó ayer el cadáver de Chaplin. ¿Qué pasa? ¿Se están robando los cuerpos los famosos? ¿Se habían robado? Yo no me enteré. Nunca nadie se enteró que se lo robaron, claro, pero nada, bueno, lo recuperaron. Acá, Juan menciona, el robo de la cabeza de Murnau, ya es la causa de su muerte fue insólita. Es un poroto al lado de esto. Es tan extraño como el robo del cadáver de Chaplin. Bueno, no sé, no entré a la noticia, o sea que esto no está chequeado. Pero déjense de robar o profanar cadáveres famosos. Bueno, en fin, ya saben, apareció el cadáver de Chaplin. No nos enteramos que no estaba, pero... ¿Y qué dijo? Nada. Va a ser como la película La muerte me sienta bien, que van a la fiesta donde están todos vivos. Claro. Un búlgaro y un polaco responsables del robo del cadáver. Bueno, vamos a leer un poco más al respecto después y seguimos. Y aparte está involucrada su nieta, una Chaplin o una O'Neill, que es. No, ¿cómo involucrada? Es la que empezó a recibir llamadas pidiéndole pidiendo el rescate. Ah, le pedían el rescate a ella. Ah, bueno. Involucrada en la noticia, ¿no? Por favor. Sí, una Chaplin igual. Es que la recordarás por el cadáver de tu abuelo. No me dio. Claro, estaba en Game of Thrones, hacía de... La esposa de Rob. Pobrecita. Bueno, más noticias. Y yo, si ya te parece, vayamos directamente a... ¿Pero no había algo más que habíamos dicho? ¿Alguien tenía algo más? Yo tengo Juan cosas agrega, para... Juan agrega, el robo... Seguimos. El robo del cadáver de Chaplin sucedió en 1978. Creo que no estamos muy actualizados con la muerte. Todavía no me había llegado a mí. No. Y ahora lo recuperaron. Todavía no, no, mira, no poco sabía. Después de muerto, porque él murió en el 77. Yo me tendría que acordar de eso, ¿no? Okay. Sí, lo había decidido, no me tendría que acordar. ¿Cuándo tendrías que acordar de la quimera del oro? ¿De cuándo? Del estreno. Claro. Bueno. De la gacetilla. De... Sí. No, pero a ver, esperen. No. Dice, la policía de Suiza pudo detener a... No estaba vivo Chaplin en el 78 todavía. Dice, pudo detener ayer a los dos individuos que en la noche del miércoles al jueves, en la noche del miércoles al jueves 2 de marzo pasado, profanaron la tumba de Chaplin llevándose el ataúd con sus restos mortales. Nah, entonces no estaba en el 78, ahora, 78 creo que 78. O murió o estaba vivo todavía. No, o estaba en viejo. 76, 77. Estoy seguro que murió en 77. No, pero no sabía. Bueno, no sé. Bueno, esta es la clase de cosas que en la escuela de periodismo te dicen que no tenés que hacer. Que leer noticias en vivo al aire y no saber de qué estás dejen hablando. Dejen de robar cadáveres. Así que bueno, pero si lo hacen los grandes medios, nosotros también. Tenemos, sí, una cortita. Sí. Nosotros apoyamos... violentamente y para molestar a el rodaje de la película, la versión femenina de Ghostbusters. No todos, más... no todos, no todos, no todos. No, ya sé. Creo que vos solo lo preguntás, sí, me parece. No, para hacer la contra a todo lo que pute. Sí, sí, sí. Lo importante es que hoy mandó un mensaje, creo que por Twitter, Dan Aykroyd, contando que había hecho su cameo. No vamos a contar que es el cameo, por si quieren ver la película. No, lo menos que puede hacer es de fantasmas. No, tiene gracia. Nada que ver. Hace un personaje circunstancial, pero dice una frase que tiene que ver con de panchero, y es gracioso. La película, no sé. Yo no sé si va a ser genial, no creo. Si va a ser una porquería, no necesariamente. Pero lo importante es que la película todavía no existe. Cuando esté, la veremos. Ojalá que sea divertida, pero ya está. En nada fin. Más que eso. Pero las veces que he leído esta semana, la frase de arruinaron los recuerdos de mi infancia, flaco, no. El tema es, si todo el chiste de la película es que en vez de chabones sean mujeres, va a ser espantosa, hagan lo que hagan. Sí. Bueno, hay que ver. La cosa es si tienen otra idea, capaz que hay una idea buena, ojalá, no sabemos, ojalá. Ahí sí. Pero no, si en principio la idea es, mira, eran chabones, ahora son minas. Claro, es como que no le terminó. No le tengo mucha fe. No le encontró la vuelta, che, bueno, con los viejos no podemos, no da, se murió uno, bueno, todas minas. Buenísimo, a alguien se le ocurrió. Yo hubiera hecho con los originales que quedan vivos, que aparte los juntás con el Pancho y la Coca. No, pero el problema era justamente que Bill Murray no la quiere hacer. Pero se murió el personaje Bill Murray a hacer CGI con todos los muertos, que son fantasmas que los ayudan, para tener más onda que sean todas minas. Para mí me hubiera gustado que hubieran hecho un recambio. No sé si me hubiera gustado. Un recambio tipo a los Extreme Ghostbusters. Pero bueno, también eso la gente hubiera puteado. Así que, hay que ver para opinar. Sí, en principio no me se va demasiado. Como adelantándome, como el trailer de Suicide Squad, que no me gustó mucho. Ah, bueno. Pero eso lo vamos a hablar después. Sí, sí, sí. Eso está ya para charlar también. Bueno. Tenemos una noticia, la última, ¿no? Ah, sí, sí, dale. Ahí salió una nota bizarra que en una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro dijo que a él, ahora que se puso de moda hacer spin-off de Star Wars, le gustaría hacer una película de Jabba el Hutt en la onda del Padrino. Dice, quiero hacer una película de mafiosos protagonizada por Jabba, un Jabba joven. Eso yo, y que tenga un giro al final al estilo El Padrino. Incluso yo dice, ojo, esto lo estoy diciendo yo de ceviche, no es que me hayan ofrecido nada ni un carajo, pero si en algún momento piensan en hacer una película de Jabba, Disney, estoy. Por favor, que le den 500 millones de dólares a ese hombre. Sería genial, hacer película de cualquier cosa, una película de Jabba de Guillermo del Toro. Continuidad anterior de Star Wars, en Legends, en las novelas de Han Solo, las de A.C. Crispin, había una parte, creo que en la segunda, te cuentan cómo son los clanes Hoods, y cómo están organizados. Que no tienen es sexo, bastante parecido, ¿no? son hermafroditas. Pero te cuentan todo el ascenso al poder de Jabba y está muy bueno. Muy bueno y es como muy... Creo que llegó a ver cómics de Jabba. Sí, claro. Sí, sí. Pasa que Mario Puzo nunca llegó a escribir un... Claro. Una novela de eso. Yo solo porque no arreglamos por la plata, porque Mario puso. Por eso digo, o sea. Marlon Brando. La parte de la novela. La parte de la novela de Han Solo, donde hablan de toda la parte de los Hoods, que es básicamente como una historia dentro de la historia general, está muy buena. Está realmente muy buena y te cuentan cómo están organizados los clanes y está bárbaro. Y es una historia de mafias, pero no creo que Disney en. Cuando Java te hace una oferta que no podés rehusar. Sí, pero claro. Así que bueno. Acariciando al bichito, ese es Java. Hay que bancar unos años. Que hagan cuatro de Han Solo. No, ¿cómo me fallaste? No, ¿cómo no vas a decir? No se acuerda, Male, ¿cómo se llama la mascota? No se acuerda del nombre del personaje fundamental de Star Wars. No, qué caída, qué barbaridad. Va a tener una película, ¿eh? Cinco muñecos, media escena. Ya está, el bichito que le saca el ojito a Sir Tripio. Sí. ¿Cómo no te acordás? No me acuerdo. Me acuerdo la raza de los guardias, que son gamorreanos, pero no me acuerdo. Claro, los gamorreanos, sí, obviamente. Tengo una negación con ese personaje. Ese bichito, pero es simpático. Sí. No, es horrible. Bueno. Estamos. Vamos con última noticia. Nos ponemos serios. Hace unos días falleció Satoru Iwata, que probablemente tenga los acentos en otra parte del nombre que dije mal, pero bueno, era el presidente de Nintendo. Y un tipo muy querido dentro de la industria de los videojuegos, muy joven, tenía 55 años nada más, y había tenido una carrera bastante interesante, un ascenso muy rápido dentro de Nintendo, pero desde abajo. No pertenecía a la dinastía gobernante de Nintendo, sino que venía de afuera y había empezado como programador y como diseñador en el estudio HAL Laboratory. Era peligroso la computadora. Había empezado a programar y a diseñar videojuegos antes de recibirse. Entonces, bueno, había tenido problemas con la familia porque esto no era muy bien visto. A principios de los 80 los videojuegos casi no existían. Claro, y él fue uno de los creadores, por ejemplo, del Balloon Fight, un famoso juego de Family, o sea, de Nintendo 8 bits, en el que estabas con unos globitos y tenías que pinchar los globitos de otros personajes, que era buenísimo a nivel de cómo estaba hecho y era muy difícil, pero tenía una cuestión de inercia y de y cómo era te muy impulsaba, sí, está muy bien hecho, o sea. Tenía un nivel de detalle y de realismo en los movimientos y en los efectos que causaban los movimientos que vos hacías, que estaba bárbaro. Ese era un juego en el que él había participado y también estuvo en la creación de Kirby, del primer juego de Kirby, que después bueno fue una saga súper conocida y el personaje quedó como un emblema de Nintendo también. Claro, esos son los juegos que más están relacionados con el otro Kirby. Claro. No confundan con Jack. No. El rey Kirby. El Kirby rosa, claro, que se infla y vuela. Pero podía haber sido el padre de Jack. Sí. No sabemos cómo, claro, pero... Puede ser. Todo puede pasar. Yo siempre lo creo. No hay que preguntar. Los japoneses son gente muy rara. Perdón, bueno, aparte él colaboró con muchos juegos, ya incluso cuando empezaba a ascender en la carrera de Nintendo antes de ser presidente, seguía colaborando en algunos juegos, diseñando y programando, incluso él se supone que colaboró mucho con los primeros juegos de Pokémon. Sí. Era un tipo que tenía muy claro el tema de la jugabilidad y que los juegos nuevos no se parecieran a juegos anteriores, que Nintendo siempre hubiera cosas frescas para hacer en los juegos. Y él justamente decía que nunca había perdido la noción de jugador, de haber sido jugador de videojuegos y después programador, y más allá de que tuvo un alto cargo en Nintendo, es una empresa gigantesca, siempre tenía esa cuestión de recordar cómo era la experiencia de jugar, entonces siempre le ponía mucho énfasis a lo que era la bajada de línea de la empresa, de que fueran experiencias de juego distintas, y fue un poco lo que en los últimos años, bueno, Nintendo también tuvo, ¿no?, de diferenciarse de la competencia, capaz por planteando juegos distintos con otra idea de y hacer enganche, juegos casuales cuando Play tenía juegos para hardcore, ellos pasarse los juegos para jugadores casuales con la DS, por ejemplo la Nintendo DS, fue muy resistida por la gente de la misma empresa. Él decía, no, tenemos que, si no podemos competir con Play 2 y Play 3, tenemos que ir por otro lado, y ese otro lado era, por ejemplo, las consolas portátiles. Sí, se había medio llevado el chasco con GameCube, digamos, que no llegó a tener los resultados y con que la se Wii esperaban. U, con la segunda Wii. Pero, digamos que pudo volver a refundar un poco la empresa y también a generar juegos que después y consolas que atrajeron mucho a la gente. Y bueno, lamentablemente falleció, y como era muy querida también en el ambiente, hubo mucha, como mucho impacto por la noticia, aunque ya se sabía que estaba muy mal de salud y a los últimos grandes eventos de videojuegos no había podido asistir porque estaba realmente complicado. Muy complicado. Así les vamos a pasar una nota ahora, que véanla después, buenísima, donde cuenta, entre otras cosas, cosas que quizás nunca se preguntaron, por qué los juegos de NES eran tan difíciles en los 80, por qué los juegos de Family eran casi imposibles. Cuenta ese tipo de cosas, están muy buenas. Game Center, ¿no? Sí. Bueno, ese programa Game Center CX es un programa espectacular que les recomendamos ver. Hace mucho que no lo nombramos. Sí, básicamente es el programa de un tipo, es casi un reality, pero más divertido, donde un tipo que se llama Arino-san pone un juego, de sobre todo de consolas de 8 bits, y la, digamos, su desafío es terminar los juegos. O sea, jugar sin parar hasta terminarlos y, bueno, descubrir que muchos juegos de 8 bits no tenían final o eran imposibles. Entonces, bueno, va mechando esas horas de juego con entrevistas o excursiones a lugares de Japón donde venden videojuegos, entrevistas con coleccionistas, con creadores, con programadores. Está buenísimo el programa. Y en este caso, bueno, habló con Iwata y contó varias cosas y finalmente jugaron al Balloon Fight. Y cuenta un detalle Iwata sobre el pez que te come cuando te acercas demasiado al agua, que es excelente. Así que bueno, les dejamos la nota también para que la vean cuando termine el programa. Vamos a escuchar un tema justamente sobre una de las tantas creaciones de Iwata, en este caso Kirby. Una versión a capela que hizo un tipo de YouTube. Sí. Que está impresionante. Así que la escuchamos y ya volvemos. La realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos con el bloque de Ant-Man. Quedó corto el bloque. ¿Qué? Sí. Quedó corto. Estamos a full. 5 minutos. Estamos. Ahora, sí, estamos como. Estamos inspiradísimos. Bueno, Fede, ¿viste la película? Arranquemos por ahí, por lo así más nuevo. Así fue. ¿Y? Fin. Sí. Me dijeron que tengo para decir. Sin spoiler. No, la verdad que me. Se me hizo corta. Me gustó. me gustó mucho. Está en un tono bastante. En joda. En joda, pero tiene momentos serios también, digo, tiene un equilibrio, digo, no llega a los niveles de Guardians of the Galaxy, que es una joda astronómica, pero tiene su buena dosis de comedia, bastante, pero no deja de lado todo, y a mí, yo me animo a decir que es la primer película 100% superheroica de el Marvel Cinematic Universe. Me parece que es la primera, digo. Hasta ahora las películas estaban bien, qué sé yo, pero no sé si podíamos decir que eran de superhéroes. Digo, a mí me da esa sensación, digo, por ahí alguno no coincide y me dice. No sé, ¿en qué sentido? Por claro, eso lo y en el sentido de películas de superhéroes, hay un supervillano con un disfraz. Digo, se cuenta todo el origen del personaje, sí. Digo, porque te cuenta que Scott Lang, digo, esto no es un spoiler, digo, es un tipo que sale de la cárcel y es contactado por Han Ping, sí. Para ser Ant-Man, básicamente. A diferencia, digamos, de bueno, que fueron a hablar en el cómic, la chorea. En este claro, caso, bueno. Más o menos. Bueno, pero la cosa es que, digamos, está todo el origen, digo, qué sé yo. A mí me parece que es una peli de superhéroes. Como son pelis de superhéroes, por ejemplo, las películas de Spider-Man, digo, pasa que no las cuento porque no están dentro del universo cinemático de Marvel, digo. El resto de las películas de Marvel, no sé, la de toman de otro género, claro. Por eso, toman de otro género. La del Capitán América es una película de superhéroes, por ahí es la más de todas. Una es bélica y la otra es de espionaje. Pero por eso, para mí son más de espionaje. Las de Iron Man también, digo, me parece que ninguna es de superhéroes. Las de Avengers. Digamos. Bueno, Avengers, si querés. Pero son mitad de desastre, cine catástrofe y mitad. Pues, no sé si son de superhéroes, digo, esta me parece que es una película superheroica en su totalidad y eso está. Yo lo que me parece que vos ves bueno. Así como superhéroe que tiene un origen clásico y tiene un supervillano disfrazado, que eso no hay mucho. No. Cierto. Tiene un supervillano clásico, hay como también una suerte de origen del villano, por eso digo, más en la estructura de las películas de superhéroes. Fíjate, pensemos, en la primera Iron Man hay un villano disfrazado en la última escena nada más, antes no aparece un supervillano disfrazado. Claro. El villano se pone el traje en la última escena, en Iron Man 1, quiero decir. Sí. Sí, bueno. En la 2 no hay un villano disfrazado. No. Más o menos. Pero más o menos está Whiplash, que pero, casi claro. No aparece disfrazado. Y en la 3 casi no hay. En la 3 no hay villano disfrazado. Casi no hay Iron Man. Tampoco hay Iron Man. No, por eso. Por eso, sí. esta tiene algunos elementos que a mí me parece que están muy buenos. Y está y es muy muy copado cómo tratan al personaje de Han Ping. Lo importante es: Evangeline Lilly. ¿Actúa bien o como en El Hobbit? No, se la banca. Para mí se la banca, está mejor que en El Hobbit. O sea, el problema era Peter Jackson, entonces. Y bueno, en Lost igual era. El problema era el personaje de Hobbit. Un personaje inventado. Pero en Lost tampoco cabeza. Se lucía mucho. Bueno, no, Lost estaba bien. No se lucía, pero estaba. A ver, no decías por Dios acá, que la saquen. Pero o sea, acá tampoco descolla, digo. Al lado esa clase con Norma Leandro eran sus frutos. Claro, al lado de Michael Douglas y Paul Rudd no tiene nada que hacer, ¿no? Pero bueno, y me gusta mucho cómo está tratado el personaje de Pim. O sea, le encuentran una vuelta, digamos, para meterlo, digamos. Cuidado. No, igual esto que cuento, digo, es los primeros 3 minutos de película. No importa. O ¿y cuánto sea, dura la película? No, hay 2 horas. Dos horas casi. O sea, poco yo creo menos. Que duraba 20 minutos. No, ¿Hay una relación con Avengers? ¿Eh? Hay una relación con Avenger importante, tengo entendido, no sé. No sé, spoiler porque no lo sé, pregunto. Esas preguntas. Sí, ¿no? Yo leí que todo el mundo habla de eso y ya sospecho que entiendo de qué la va. Pero a ver, hay una relación directa. En el segundo extra. En la película, sí, hay una relación directa con los nuevos Avengers y demás, no estoy contando nada. No, pero se figura que el personaje va a aparecer en Civil War, así que en Capitán América. No, por eso. Al personaje te lo meten y queda como muy establecido dentro del universo Marvel, porque digo, tiene todos los guiños, transcurre en el universo. Hay un personaje Marvel cinemático. Universo Marvel, que ya apareció en dos películas, que aparece. Sí, igual se ven los trailers. Lo que pasa es que pasa tan rápido, hay gente que no lo vio. Ah, está bien. Sí. No, pero lo más copado es que, y esto pasa en los primeros minutos de película, por eso digo, no me parece que sea un spoiler ni nada, el que lo va a ver es ahí, tampoco voy a contar mucho, es como te plantan a que el personaje de Hank Pym fue Ant-Man en los 80 más o menos, ponele. O sea, crean un personaje que estuvo ahí en el para medio. Para mantener lo que hablábamos hace un ratito de que Ant-Man es uno de los primeros personajes en realidad. Claro, tal cual. Y que Hank Pym es Ant-Man. O sea, te queda claro que Hank Pym fue Ant-Man, digamos. O sea, en los 80 sería entre Wall Street y Lluvia Negra, más o menos. Sí, de hecho, está bastante bueno lo que hacen, porque hay una escena, arranca la película en los 80, y hay una escena donde aparece Michael Douglas joven, que no sé si lo habrán hecho con footage de alguna de esas películas viejas, o una onda así, o está el tipo maquillado, está muy bien hecho. No parece ese lifting digital. El spoiler más grande de la película, y yo no la vi, así, ni sé nada. Te pregunto para que no me contestes. Yo supongo que el spoiler más grande de la película tiene que ver con Waps, con la avispa, ¿o no? ¿Hay algo que pasa? No. ¿No pasa nada con Waps? No voy a contar. Que se decía que se integraban a los Fantastic Four al universo cinemático y iban a ser como que no sé dónde salió eso, que iba a ser en los 60. O sea, que esas ideas de que si los llegaban a integrar a los Fantastic Four, que llegaban a conseguir los derechos y lo integraban a eso, iban a ser los personajes lo que pasaba con Fantastic Four serían los 60, o sea, todo antes del universo. Esas son ideas, qué sé yo. Sería lo mejor que podrían hacer. Sería, y ojalá hicieran eso. Ojalá. Que como viendo lo que va a pasar con Fantastic Four, lo mejor que podrían hacer es que transcurren los 60. Ojalá pasara. Me encantaría. Sí, estaría bueno. Amigo, no sé dónde lo saqué. Bueno, hablemos de Hank Pym, por favor. Porque este bloque se nos está evaporando en las manos. Nada más me preguntan por ya. Sí, basta. Entonces, yo voy a decir una cosa. No voy a contar nada. Pero digo, Janet Van Dyne existe. O sea, dentro de la historia del nuevo Batman existe. Pero tiene que existir, no puede ser. Pero no es de Watts. Tiene que existir. Es tan importante como es. Por eso. Lo dejo ahí. Por favor. Entonces, como decíamos en el primer bloque, Hank Pym tiene ese dudoso honor de ser uno de los primeros personajes importantes del universo de Marvel, pero quizás el que menos repercusión comercial tenía, pasando quizás los primeros números. Quizás, lo estamos viendo desde esta época. Yo en esa época me parece que se veía haber un personaje más importante de lo que nos parece ahora, desde ahora, ¿no? Tenía su revista, que era Tales to Astonish, era una revista compartida, pero era su revista. ¿Quién era? ¿Con quién compartía en Astonish? ¿Con quién compartía? Compartía en una época con Hulk. Claro. Antes de con Hulk, no me acuerdo. Pero cuando apareció antes, ¿no? Me parece que no compartía con nadie. Me parece que habría que hacer una mínima introducción rápida ahí para. Sí. Que tanto este personaje como Hamping como Atom son personajes que surgen de la inspiración del libro de Richard Matheson, El Hombre Menguante. O sea, son que es un libro mucho anterior, que ahora lo tenía la fecha, que es, bueno, de una persona que recibe una lluvia radiactiva y hace que este personaje empiece a menguar, o sea, se empieza a hacer chiquito y tiene una aventura, ¿viste? O sea, el libro es del 56, la película es de Jack Arnold del siguiente año. Esto es lo que motivó tanto, inclusive Atom es anterior que... Que Hamping, sí. Por lo que leí. Motivó al nacimiento del Atom de la Silver Age, ¿no? Aclaremos que Atom había... El nombre que Atom, que es ese chico, que es un científico, ese chico, Y bueno, Jampín también, ahí comparten lo mismo, categoría. Sí. Y, ¿Vos decís que Stan Lee robaba ideas de otros autores? Entonces, la génesis de este personaje, tanto Jampín como Atom, son el libro de Richard Matheson, El Hombre Menor. Bueno, de hecho, la primera aparición de Jampín, que era lo que hablábamos hoy antes de venir para acá, es en una historia corta de Stan Lee, en la que Tale to Astonish, 27 creo que es. No, 27 es la primera de Ant-Man. Ah, ¿sí? No, 27 es la primera de Jampín, en la 35 creo que es la primera de Ant-Man. Ah. Claro, ahí en la Tale of Astonish sale esta historieta donde Jampín es un tipo, es un científico que se hace chiquito es una aventura y punto. Claro, que el tipo dice, hay muchos proto personajes. Claro. Hay un Doctor Strange anterior, hay un Spider-Man anterior. Y este personaje que pasa en esta historia dice, bueno, no, esto es muy peligroso, no lo vuelvo a usar más, este producto que me hace pequeño, bueno, obviamente. Bueno, en la primera historia oficial, él destruye la fórmula. Usa la fórmula, crea las partículas PIN. Las partículas PIN, se achica, tiene la aventura con las hormigas y la destruye. Después se arrepiente porque la necesita, ¿no? Pero es también básicamente esas 6-8 páginas originales más alargadas y ya pensado en, bueno, vamos a seguir. Entonces, claro, con el éxito de Fantastic Four y la vuelta hasta los superhéroes, decidieron recuperar ese personaje y transformarlo, y ponerle un traje, hacer toda la mar en coche. Un traje, ese. Pero pasa ese a mismo nombre, tiene básicamente lo mismo, tener la aventura chiquito, decir esto no lo uso más, de volver a usarlo. Al toque aparece Janet a los pocos números. Sí. Y hay algo que sin ver la película creo que se mantiene fiel. A mí no me gusta que Pink sea viejo y que el primer Ant-Man ya sea directamente Scott Lang. Claro. No me gusta. Pero si vos ves la primera historia de Pin, también es en relación con un científico viejo que lo protege, que es el padre de Janet. Ah, eso no lo sabía. Claro, que está haciendo el papel de Douglas en cierta forma. Calculo que tenga que ver. Ah, el padre de Janet. El padre de Janet también es científico y es el primero con el que lo toma él de bajo su ala. De pupilo. Claro, y empieza a estar esa cosa tipo Aquaman de la telepatía con las. La telepatía con las hormigas, monta hormigas para que lo lleven a distintos lugares y les puede dar órdenes. Es como una especie de Aquaman de los insectos, digamos. Claro, claro. Pero querida, encogía a los niños. Sí. Claro. El tema es que, bueno, pero este personaje de Jampín no se quedaba tranquilo nunca, ¿no? Porque después empieza a cambiar empieza a cambiar de tamaño. Y las personalidades y los nombres de personajes. Sí, retroactivamente. ¿Por qué hace esos cambios? ¿Por qué se sentía inferior a lo, no? Eso en el momento no te lo explican. Eso no, te lo explican retroactivamente desde claro. Ahora. No me acuerdo en qué serie, creo que en una serie de 12 números. Una miniserie de Avengers. Avengers año 1, quizá, ¿no? No, creo que Mighty Heroes, creo que está sacando Clarín ahora, no me acuerdo si sí, es sí, sí, sí, sí. O en no. Otra te dicen que Mighty lo hacen porque se sentía inferior con Thor, Hulk, Iron Man al lado. Te dicen retroactivamente que el tipo entonces cambia de hombre hormiga a Giant Man. Claro. De achicarse. Ya sé. Se hace gigante. Está bueno en el cartoon este que lo hemos mencionado antes y que Ant-Man, Jampín, tanto se hace chico como gigante al mismo tiempo. No es que cambia, pasa primero de ser el hombre hormiga y después Gigant-Man. Es que lo fusionaron en uno. No, pero me parece que. Bueno, en la época era Giant-Man, también se hace chico. Él tenía control sobre la misma. No recuerdo que lo use, pero tenía la posibilidad de usarlo. Y después ya le cancelan la serie de Astonish y vuelve a Avengers. Lo reemplaza Namor, si no recuerdo mal. Claro, le cancelan la serie, digo. Sí, cancelan, no cancelan Tale to Astonish, pero cancelan su. La serie de. Su mitad. Que ahí ya tenía a The Wasp como sidekick, digamos. Bueno, como la tiene desde la primera, desde el principio. Claro. Desde el principio la convierte en chiquitita también, que nunca entendí por qué. No se hace eso en el mismo, no recuerdo si hay alguna explicación. Wasp puede volar, tiene el aguijón, ¿por qué no se hace en el mismo? Claro, sí. Pero bueno, capaz que hay una explicación, sinceramente no lo recuerdo. Ah, pero él tiene otro tipo de poderes. Y después él ya vuelve. Sí, no tiene ningún poder. Es lo único que tiene, el casco para comunicarse con las hormigas. Y bueno, y las partículas PIN. Va por el tema de la que le queda la fuerza de una. La fuerza de una sea así, porque si no sería bastante patético. Sí, bueno, esa es la clave del poder, digamos, que mantiene la fuerza y demás. Y bueno, hay un famoso sketch de Saturday Night Live que es lo que el norteamericano promedio, antes no, ahora claro, ya pasaron muchos años, en los 70, en la temporada que todavía estaba Bill Murray, es cuando hacen ese sketch de los superhéroes que hacen una fiesta en la casa de Superman y aparece Ant-Man. El traje está buenísimo, es tal cual, el traje con el casco, todo, los colores, está perfecto el traje. Y es un actor negro, no recuerdo, que dice: soy Ant-Man, me puedo hacer chiquito del tamaño de un hormigón, pero tengo la fuerza proporcional de un humano normal. Y están Flash, está Hulk, es John Belushi, por supuesto, todos matándose de risa diciendo: este tiene la fuerza proporcional de un ser humano. Y se le mataban de risa al pobre Ant-Man, y durante muchos años quedó esa cosa. Estamos de que era un personaje estúpido. Por culpa de Saturn Night Live, digo más. Los sketches de Saturn, estamos cuando me hacen esos chistes. Con hay uno del funeral de Superman. Pero, sí, pero igual muchos nunca supieron qué hacer con el personaje porque lo van haciendo salir de los Avengers y cambiar a cada rato. Sí, en este momento no está, me parece, ¿no? Hace no, rato que no está. Y si ahora con la película, obviamente está. Ahora va a estar por todos lados. Ahora calculo que le van a dar algo de chopa a Scott Lang, pero digamos, justo te ríes de las películas y demás, como no estaba en Avengers. Tiene cambios muy interesantes, después tiene cambios psicológicos, después te lo puedes aplicar con los cambios psicológicos. Claro. Que es lo que después te van diciendo, que cuando cambia, tiene cambios psicológicos que también llevan a sus cambios de identidades. Bueno, la segunda es Giant Man, la tercera es Goliath. Sí. ¿Y qué diferencia? No, es lo mismo, es el Giant Man. No, pero... que en un momento se queda como trabado. Ah, gigante. No puede cambiar más, y aparte ya no se papeaba más. Después empieza, lo retiran con la explicación de que ya el poder lo estaba afectando físicamente. Claro. Por volverse grande lo estaba haciendo dolencia física, lo podía llegar a matar. Eso es cuando es Goliath. Eso es cuando es Goliath. Y después tiene el otro cambio, ya pasamos... Después ya tiene un cambio psicótico, que es Yellow Jacket. Que aparece con un personaje que se llama Yellow Jacket. Diciendo: maté a Jampín. Y la avispa se da cuenta que es él. Con un brote psicótico. Se casan igual. Y se casan igual. Dice: bueno, aprovecho y nos casamos igual. No habla muy bien de la avispa. Después eso tiene repercusiones. Porque tiene muchas repercusiones, sí. Bastante, bueno. Sí. El maltrato... Igual cada vez que... Claro, pero cada vez que aparecía un guionista nuevo, es una de las grandes cosas que me gusta tanto de Avengers. Cada vez que un guionista nuevo aparecía, años después, le encontraba siempre una vuelta de tuerca a qué había pasado con Hampton aquella vez, qué pasaba con Ultron. Digo, claro. Pasaban años y eso iba siempre como creciendo. Va teniendo un brote psicótico, vuelve a ser después, creo que Ant-Man, y hay un momento clave que es. O sea, el tipo ya está muy pirado para quedar bien con los Avengers. Ah, muy bueno. Sí. Arma una especie de robot que ataca a los Avengers, pero el robot es hecho por él y él sabe dónde está el botón para apagarlo. Entonces lo hace para quedar bien y con los Avengers, hace un papelón. Y ahí es cuando pasa lo que le ahí es cuando la sopapea a la avispa. Ahí es la escena clave, cuando el personaje se crack, que la avispa se da cuenta de todo y dice: pará, no hagas esto, y pum, la sopapea la de Maya Usopapo. Que Stan Lee siempre dijo que él nunca... no, Stan Lee, el guionista, no me acuerdo si era... ¿Roy Thomas? ¿Para qué número estamos hablando? Estamos hablando 200 y pico. Creo que era... No, me parece que no es Roger Stan. Sí. No sé si era por... Bueno, igual... Shooter, perdón. Es antes del 220. Y Shooter agarra y dice... A mí me entendió mal el dibujante. Yo quería decir que la desmayara sin querer, dándose vuelta de golpe... El dibujante me entendió mal y hace que le da un sopapo y a partir de ahí ya no tiene retorno. Claro. Es como la famosa discusión del genocidio de los hombres espárragos de la Fénix Oscura. Claro. Pero acá eso fue hecho a propósito, el genocidio de los hombres espárragos. Sí, pero eso lo hizo Byrne. Eso lo no hizo... era una idea de... No era de Claremont. No, Claremont quería que destruyera unos planetas y el chabón va y destruye unos planetas habitados. O sea, sí. Me pareció que estaba mejor. Pero era... Claro, pero no era, era irremontable. Le tuvieron que cambiar el final a la saga oscura. Lo podían dejar. Acá fue un error. El tipo tenía, según Shooter, tenía que... El dibujante tenía que empujarla y desmayarla sin querer para que la avispa no hiciera saltar. Bien. El plan de él. Y acá le pega. Y le pega un sopapo, violencia, ¿viste? Sí, violencia, se... pum, ¿viste? Bueno, ahí tiene el juicio, que lo bueno, obviamente. Después viene el juicio, después viene una saga muy linda que con Eckhart, hay que mencionar a él. Sí. Principal enemigo de él. Los villanos más tristes de la historia. Un gordo pelado. Cuanto menos digamos de Eckhart, mejor. Un gordo pelado con. con guardapolvo, sí. Oh, es el Enger, o sea, como le dicen a todos los pelados medio nerdos de Estados Unidos, cabeza de huevo. Villano, triste. Tiene una especie de alianza con él para salvar unas armas nucleares, y ahí va todo lo del juicio. Claro. Y ya lo van haciendo cada vez más irreivindicable y después dejan pasar bastante tiempo hasta que vuelve. Vuelve a ser Ant-Man por un periodo breve. No, ya después de eso ya no vuelve a ser. Sí, o no. Después de eso, después del juicio, ya creo que ya no vuelve a ser. Pasa a ser el profesor Pino. Claro. Pero ya no vuelve a usar los West Coast Avengers, que está toda esa sagita, que también lo retoma Englehart. Es un colaborador de los Vengadores, claro, de West Coast. Y soporte técnico, digamos. Claro. Y le cambian los poderes, te dicen que de nuevo no puede volver. Es como la bestia, ¿viste? Cuando te dicen, oh, la bestia ha cambiado para siempre. Sí. Bueno, otra vez. Encima, te dicen que no puede cambiar él de tamaño, pero el poder residual de. Quedó de la sustancia de la famosa partícula PIM, le quedó el poder de agrandar o achicar las cosas. Entonces lo que él hace es tiene armas y aparatos científicos en los bolsillos y cuando los necesita los agranda. Una pavada grande como una casa. Pero bueno, durante unos números se aguantó. Lo que hace convierte casi en un mutante que el tipo puede generar en las partículas. Que eso no lo podía hacer, era un gas que mezclaba y todo. Bueno, eso ya lo ahora ya es un poder de él. Tipo ya con la mano te... Y ya para esa época, claro, en medio. Eso justo antes de que se esté por suicidar, que un personaje de esos que le gustan a Englehart, Espirita creo que era, Espirita, que es como una especie de monja con poderes místicos, pero no es una monja, le consigue que no se suicide, el tipo se pasa a llamar el Dr. Pym, y al poco tiempo se reconcilia con la avispa, a pesar de haberla fajado unos años antes, una cosa. Hay una cosa que es una de las pocas cosas del universo Marvel que quedó fuera de continuidad. A ver, que poca gente se la acuerda. Que es la saga de Kang. Una saga de Kang. Sí, Iron Man es un traidor y te dicen que toda la vida Iron Man estuvo controlado por Kang. Ah, de Crossing, sí, señor. De Crossing. Sí. Que queda prácticamente fuera de continuidad porque justo ahí viene la saga esta de los X-Men. Ahí van al universo paralelo y borran todo eso. Pero habían dicho que siempre Tony Stark fue un traidor de los Avengers manejado por Kang. Y bueno, si no, mira, pero en una época quedó eso como continuidad: que muere Tony Stark y van a buscar al Tony Stark joven del pasado. Sí. Todo eso quedó todo por la continuidad, nunca explicaron, o si lo explicaron en un anual al pasar. Y colateralmente te dijeron que Kang, antes de dominar a Tony Stark, que el alcoholismo y todo lo explicaban con eso, es el momento que lo trata de controlar, y lo controla porque Tony Stark es débil. Antes de controlar a Tony Stark, trató de controlar a Pym, y los brotes psicóticos de Pym es Pym resistiéndose al control mental de Kang. Mira qué explicación. Y que Pym es tan grosso que se lo bancó, quedó psicótico, pero se lo bancó. Ahí en la época de. Son bastantes explicaciones de los brotes psicóticos. En la época de Iron Man con el alcoholismo es donde aparece Scott Lang, el segundo Hampin, en esa época. Segundo Ant-Man, no el segundo Hampin. Ant-Man, sí, vale. Y hay un tercer Ant-Man, ¿no? Sí. Uno actual. Sí, actual. Sí. Ahora hay otro, hay un Ant-Man y un Wasp masculino, creo. Sí. Números, también había otra Jet Yellow Jacket. Sí. Yellow Jacket, sí, hay una que ataca la mansión de los Avengers en la saga esa hermosa que todos los villanos se juntan. Es buenísima. Que es buenísima y que después medio se reivindica y después la matan también en The Crossing. Sí. Sí, sí. Pero el origen del segundo Ant-Man, Scott Lang. Es parecido, bueno, algo se va a mostrar eso en la película solamente, que es el personaje necesita. La afana el traje a Hampin porque necesita para salvar a la hija que tiene una enfermedad, que bueno. Bueno, acá está la hija, todo el tema de la hija está y está. Eso me pareció que era bueno. Eso también se muestra. Scott Lang es Scott Lang, eso creo que es otra. Después hay una que esta me la contaron, yo no la llegué a leer porque yo estoy muy atrasado de ella. Como los últimos años no la leí, pero me dijeron que. No sé quién le dice a Pym en un momento que él es el científico supremo del universo Marvel. Ah, sí. que es la contrapartida de Doctor Strange. Doctor Strange es el hechicero supremo. Sí. Y él es el científico supremo del universo. Sí, también. Y que después resulta que es una broma de Loki porque no lo pudieron sostener y a Loki haciéndose pasar por alguien. Pero es el científico supremo, es verdad. Pero sí, están siempre buscando la vuelta, pobre. Bueno, esto, la aparición de Scott Lang como el hombre hormiga, está reflejado también en el cartoon de Avengers. No el Avengers Assembly, sino el anterior. Que está muy bien llevado el dibujo animado. También hay otro capítulo que también recomiendo ver, que es el de Yellow Jacket, se llama así, donde también te muestran que Hampin se vuelve loco y usa la personalidad de Hampin diciendo yo lo maté a... Claro, bueno, es esto el número de Avengers, que es el casamiento del iPad, número 50 y pico, no, 60 y pico, tiene que ver con así la primera aparición de Ultron, que... Si quieren hacer un prólogo a ver esta película, mírense esos dos capítulos. Después posteamos los nombres. Espero que hayan apreciado este bloque. No sé si se habrá entendido todo, pero piensen que resumimos en 15 minutos aproximadamente 300, 400 revistas. Sí, mínimo 40. Pasamos por arriba por los 400 números de Avengers, más la West Coast. Contamos lo que se puede contar sin ponerse demasiado colorado. Hay una miniserie de Giant Man escrita por Josh Pérez también, que sale alrededor del 400 de... ¿Sabes cuál te digo? Cuando está por Avengers 380, por ahí, un flipbook, sí. Que es una tapa grande de cuatro números de Josh Pérez. Hay un especial de Navidad, de Ant-Man. Sí, también. Hay varias cositas. Y ahora, por supuesto, ya está apareciendo la gente que siempre me gustó Ant-Man, lo leía de chico. De la primera hora. Sí. En las revistas esas lo publicaban en México la prensa, que eran como las Novaro de Marvel, claro. Que publicaban en Avengers, te publicaban todos los otros títulos que venían en Avengers, y ahora hay gente que siempre leyó Hank Pym, así que bueno, sí, seguro el jueves se van a llenar los cines. Acá Javier Maidana dice, el tercer Ant-Man es el colorado Eric O'Grady, creado por Kirkman, el creador de The Walking Dead. Sí, señor. Esa es de Irredeemable Ant-Man. Claro, que la de Kirkman. Que es una colección... Esa tengo los primeros 6 números, pero no duró mucho más. Creo que duró 2. Es una colección... Pero tengo buena crítica. Sí, es una colección totalmente orientada al humor. Claro, sé que se joda. Y creo que hay una Wasp, que es un tipo también. Pues totalmente orientado al humor, dicen que es muy bueno. Me lo recomiendo. Es de guionista Walking Dead, pero cayó. Yo como no era Hampim, no lo leí. Yo dije, no es Hampim, no me interesa. A mí me lo recomendaron. Dicen que es muy piola. No, posta, pero fue así. Robert Kirkman te la recomienda. Pero el Hampim no es Ant-Man. Mientras lo perseguía un zombie. Bueno, tenemos un tema, ¿no? Para cerrar el bloque de Dani. Sí, se llama La balada de Hank Pym. Lo hicieron para un concurso. Dura como 5 minutos. Creo que llega hasta lo último que describimos. No sé si llega hasta The Crossing. Así que lo vamos a escuchar unos minutos. Y ya volvemos con la nota a Laura Ponce de la revista Próxima. Dale. Giant man, he grows to still looks goofy in his tights. He's not cool like Doctor Strange or Iron Man. Sometimes when you cannot hack, he'll turn into a yellow jacket. And Man and the Wasp, they're quite a team. But Henry lacked a certain self-esteem. He tried to grow to steal the show. Among men, you know, but when he had a larger figure, it wasn't just his head that got bigger. His ego grew to mammoth size, and we all know that's none too wise. Giant Man, overcompensating Giant Man, grows to megalithic size, cracking the bad guys with his thighs. He's not funny like Howard the Duck or Four Bushmen. His brain is losing all compunction. Right from wrong just will not function. Built a robot who's really bad, just so he could be a dad. His Avengers pals are also cross, because his moral compass is lost. He's dicked around for 40 years and caused his pals nothing but tears. Just hang it up, it's been too long. He even got a lousy theme song. He's the Ant-Man, he's a pathetic Ant-Man. Hey pal, you should just get a life. What superhero beats his wife? He's not psychotic like Electro Wolverine, but he's still got his tiny friends, the ants upon whom he depends. Ant-Man, he's the pathetic Ant-Man. Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del futuro. Dani, presenta la entrevista. Sí, ya. Bueno, tenemos, como decíamos, a Laura Ponce, escritora y editora. Me escucho a mí mismo y me confundo. Laura Ponce, amiga de la casa, editora de la revista Próxima de Ciencia Ficción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien. Bien. Esperando las novedades de la revista Próxima. Oh, pero bueno, son muchas y bien. Amplias y hermosas. Muy bien, muy bien. Así se venden las revistas, ¿eh? Claro. Contanos. Acabamos de presentar en la tertulia de este sábado el número 26 de Revista Próxima, Próxima Otoño. Y los números que venimos haciendo este año, ya años anteriores veníamos con los números eran temáticos, pero ahora somos más ambiciosos, tenemos un arco argumental todo el año. Entonces, el primer número, el número de marzo, fue sobre apocalipsis, extinción y todas esas cosas lindas. Y este número es sobre renacimiento. Y además tiene la particularidad de que es un número femenino, todo hecho por mujeres. Ilustrado, escrito, diagramado, todo por mujeres. Bien. ¿Fue algo buscado o se dio cuando empezaste a armar el número y te diste cuenta que estaba lleno de cuentos de mujeres? No, realmente fue algo que pensamos, cuando pensamos, ya te digo, el arco de los temas para este año, porque pensábamos en esta cuestión del renacimiento como una cuestión femenina, no quizás únicamente de mujeres, sino el concepto femenino de lo fluido, de lo que circula, de lo lunar, lo que renace, lo que la fuerza esta indetenible de la naturaleza. Uh-huh. Entonces pensábamos en eso en forma femenina. Y bueno, ¿por qué no hacerlo un número íntegramente hecho por mujeres? Y contamos con la entrevista de una, para mí, la más grande, que es Angélica Gorosdiller, y un cuento de ella. Así que, uh-huh, bueno, mucha alegría por ese lado. Bueno, nos habías contado la otra vez que participaste en un libro, también una antología de ciencia ficción, toda femenina, que se acaba de editar en España. Así es la antología Alucinadas. Realmente es un proyecto muy lindo. Primero, bueno, fue una convocatoria en la que se hizo por concurso. La que ganó el concurso también es una harto conocida nuestra, que es Teresa Pilar Mira. Es una autora muy muy buena que yo vengo publicando en Próxima desde el principio de la revista. Ella ganó la convocatoria y bueno, son 11 cuentos en total. Uno es de Gorosdiller y somos tres argentinas, digamos, en el plantel, un cuento mío, un cuento de Teresa y otro de Gorosdiller, y el resto son escritoras españolas muy conocidas. Así que realmente es un orgullo muy grande. Primero el libro salió en ebook, anduvo muy bien, y después otra editorial española compró los derechos para sacarlo en papel. Ahora está saliendo en papel. Uh-huh. Y está el proyecto de sacarlo traducido para el mercado norteamericano. Ah, yo creo que decía traducido para acá, no entendía. Traducido en Argentina me sonaba raro. No. Le sacan los gilipollas y eso. Claro, le ponemos todo eso, que le da, viste, como otro sabor extranjero. No, la idea es la traducción para el mercado angloparlante. Y tu idea también es sacar ese mismo libro acá con el formato... Exacto, sacarlo dentro de las colecciones de Ayar Manot, dentro de las antologías de Ayar Manot, sacar ese libro. Y bueno, la idea también es, estamos dando la no sé, novedad absoluta, porque no había contado nada de eso en ningún lado. Bueno, la idea es que salga antes de fin de año acá. Y ya sería tu segundo, afuera de Próxima, seguro sería tu segundo libro en el año junto con la antología Steampunk, así es, ¿verdad? Así es, sí. Así que... Más los autores individuales que estás publicando. Sí, que además justamente de Teresa Pilar Mira, dentro de 2 meses ya sacamos el libro de cuentos de ella. Así que estamos, pero como locos. Sí, en 5 años sos la fundadora de Minotauro. Mirá, me siento muy honrada por la comparación. Así que realmente estoy muy, muy contenta de cómo se están dando las cosas, y para mí es una gran satisfacción poder estar sacando estos libros y además sacarlos con la calidad, con la forma que yo siempre quise hacerlo. Así que para mí es una gran satisfacción. Sí, bueno, y aparte hace falta alguien que dé el salto de calidad, digamos. Hay publicaciones tipo fanzine, tipo pulp, y eso siempre es necesario. Necesitamos un semillero de autores nacionales, que hay gente escribiendo en todos lados y necesita que alguien la publique, porque no pueden estar siempre publicándose ellos mismos, pero también hace falta alguien que dé un salto de calidad desde la editorial y también de empezar a ocuparse de la distribución y demás, y de tener libros que, más allá de que el contenido esté bueno, también aparte te los reciban en una librería, ¿no? Claro, que tengan hay toda una cuestión de preguntarse qué es el libro, por la sacralidad del libro, por convertir el objeto en otra cosa. Hay todo un montón de búsquedas de eso, pero sin embargo el circuito tradicional de comprar el libro en papel en una librería sigue siendo el por el que circula el 80%, el 90% de la producción literaria. Entonces, estar en esos espacios, poder poner nuestro libro producto, el producto de tanto trabajo, no la noción de producto económico, sino la noción del producto de tanto trabajo, poder ponerlo en circulación en esos espacios que antes estaban vedados, es maravilloso. Claro, y también tenemos lo otro, que hay tanta producción virtual, digamos, tanta gente que se publica de sí mismo, digamos, que circula por internet, que a veces necesitamos como un recorte, y bueno, el papel es un buen recorte, es decir, elijo este libro, lo leo y bueno. Sí. También Eso pasa con la cantidad de información que circula y la cantidad de oferta que hay, que a veces uno mismo necesita encontrar algo que reúna. Bueno, está bien, es una antología de varios autores, pero siguiendo qué línea editorial, ponele. Entonces, para eso las colecciones, como fueron en nuestra época de formación, las colecciones de Minotauro, las colecciones de Ultramar, eso también te da una guía para elegir material. Claro, tal cual. Bueno, como habíamos anunciado temprano, entonces vamos a estar sorteando en estos días, en nuestra página, vamos a estar sorteando dos números del número nuevo que gentilmente nos cediste. Sí. Saben que a nuestros oyentes les encantan las cosas gratis. Sí. Así que en estos días vamos a estar sorteando esos números. Muy bien, muy bien. Para mí también es una alegría poder compartirlo con los oyentes, y cada número nuevo que sale es una fiesta, porque es la concreción, ya te digo, de ver finalmente todo el esfuerzo, las ilustraciones, todo lo que se fue armando por separado, verlo plasmado en un objeto es una alegría y lo queremos compartir. Muy bien. Bueno, y lo compartiremos entonces con dos oyentes que se ganen. Muy bien. También. Participen, amigos. Muy bien. Ahora en las próximas horas ponemos todas las indicaciones de cómo participar. Muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por la buena onda de presentarnos las novedades de Revista Próxima, y como siempre contá con nosotros para la difusión de lo que se venga. Bueno, gracias, y siempre un gusto charlar con ustedes, y ya les mandaré información sobre otros eventos y otras charlas que se están por hacer y en las que queremos que participen también. Buenísimo. Cuando quieras. Laura, muchas gracias. Un besito. Buenas noches. Chao. Bueno, hablábamos con Laura Ponce, editora de la revista Próxima. Como les decíamos, vamos a sortear dos números de la última revista que salió. Sacaron el cono de silencio. Sí, teníamos como un sonido así raro, pero bueno, de la llamada. Después vamos a estar sorteando las revistas, entonces. Y ahora seguimos ya con el último bloque del programa. Tenemos un tema, solo que no recuerdo qué tema era, así que lo ponemos y escuchamos. Es una sorpresa, y ya volvemos. Pura música de Sentai, primero me pareció un videojuego, no sabemos bien. ¿Qué es, Dani, lo que escuchamos? Sí, escuchamos el tema de Dairanger, que es uno de los más conocidos y mejor considerado por los fans Sentai de los 90, que para los que sigan la cronología Power Rangers se correspondería con la segunda temporada, que es la llegada de el Ranger Blanco. Es la que sale de esos vos. Sí, es la segunda. Otra que Hank Pym. El segundo traje de Tommy. Después cambia de color. Todo. Claro. Bueno, tiene que ver porque uno de los anuncios que hubo en San Diego, muchísimos otros que vamos a develar acá, es el tema de que sale por primera vez en inglés y en DVD legal The Ranger, que es el segundo serial del que se usó material para Power Rangers, que a diferencia del que salió el año pasado, Z Ranger, que es los trajes que ustedes recuerdan de los rombos y demás, los dinosaurios como mechas y demás, The Ranger, la diferencia que tenía es que solo se usó, como decimos, las escenas del White Ranger, de Tommy, y los mechas, que en esa época eran más como los diseños más místicos, que estaba ese, esos mechas gigantes con el pecho verde. Ustedes, es cuando dejan de ser dinosaurios, básicamente. Ah. Está el dragón rojo. Sí, ese. Sí, bueno, sí. Esa serie. Quizás me esté confundiendo con algo. Claro. Bueno, la cuestión es que se va a editar ese DVD en DVD completa esa serie, que la verdad, para lo que nos gusta ese material japonés, es una buena noticia, porque son cosas que poco a poco van encontrando su lugar en el mercado. Y bueno, y es lo que básicamente es ahora San Diego cada año más, ¿no? Como una rueda de prensa gigante con un lanzamiento de marketing tras otro, ¿no? Sí. Cada vez, pero bueno, ya el debate de si cada vez hay menos lugar para los cómics, bueno, cada vez tiene menos sentido. Sí, sí, obviamente, igual hubo algunas noticias de cómics importantes. Sí, digamos. Hubo para todos los gustos. Lo que pasa es que el copamiento del superhéroe en las pantallas hace que... No, claro. O sea, y además, la importancia, todo lo que genera. Y además el hype que genera, ¿entendés? Que un tipo que no deja de ser una celebridad, porque claro, en el fondo es una celebridad, cualquier actor de los que laburan en estas películas, digo, vaya a un evento, tira por la borda a que vaya hasta tipo de la talla de Grant Morrison, que será todo lo grosso que vos quieras, pero es un tipo que puede ir al supermercado a hacer la compra y nadie lo para, ¿entendés? Will Smith. Sí, yo creo que lo reconoce porque se para en las botellas de... lleva obviamente botellas pero es la Grant Morrison. Es la verdad, convengamos que justamente los autores de historietas son famosos, digo, dentro del ámbito de la historieta y punto, digo, son tipos con vidas bastante normales y cotidianas como la de cualquier tipo, es un escritor, un dibujante, digo, no son profesionales, no es lo mismo que una superestrella de Hollywood como Will Smith, ¿entendés? Claro. Que es otra cosa, digo. Como Roger Stern no pelea contra dioses y contra ultrones, claramente. Aparte, sería ser injusto, pero lo cierto es que las noticias, en realidad, los medios, sin ponernos conspiranoicos, los medios grandes, los que mandan gente a Comic Con, cada vez es más normal que los diarios de todo el mundo mande como prensa. Dicen, esta fiesta freak, como claro, dicen periodistas. Sí, van a levantar esas noticias, ¿no? Van al Hall H, creo que se llama, sí, que es donde entran 7.000 personas y es donde es toda la seguidilla de presentaciones de sí, no les interesa si Mark Wade, dejó su exclusividad con Coso y va a escribir, no, eso no le importa. No, la verdad que no. Bueno, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o más les gustó de las noticias o los lanzamientos de Comic Con? ¿Quién quiere empezar? A mí el trailer de Batman y Superman. Sí, obviamente, sí, bueno, creo que a todos nos impactó el tráiler de Batman y Superman. Yo esperaba mucho de esa película y por ese tráiler espero ahora todavía mucho más. Ajá, yo creo que tiene que ver con el poder que tienen como íconos Batman y Superman, ¿no? No me acuerdo quién se decía, pero más allá de eso, digo, es la película que esperé toda mi vida, creo que toda mi vida esperé. Creo que tenés que medir tus expectativas. Claro. Pero es toda mi vida esperé ver a Superman y Batman juntos. Tú disfruté ese trailer más que la era de Ultron, boludo. Disfruté ese trailer más que toda la era de Ultron. Sí, pero para la película que vos esperaste toda tu vida, ¿no eran Adam West contra Christopher Reeve? A ver, es muy probable, sí, pero no importa. Digo, pero la primera yo creo que había Mate Chica, Gogo. Claro. Con Yvonne Craig. ¿Dónde está Yvonne Craig en el trailer? Pero pausa. Lo que hay y me parece genial, digo. Y tiene una onda muy distinta a la de Marvel. Y eso también me parece que está bueno, digo. Y no es de decir con esto es la de Marvel son una cagada. No, porque acabo de hablar maravillas de cosas. Sí, y ahora hay como una corriente y dice, hay que hacer películas más divertidas. El Grim and Gritty, qué sé yo, para mí DC de cierta manera es eso. Digo, y el fan de DC, buenísimo, te puede gustar o no, me parece algo que tenga su identidad, claro, propia, que no sea lo y mismo. Y el fan de DC creo que espera eso. Yo hace muchos años había una frase de Sebastián De Caro cuando hablábamos de este tipo de películas que decía: somos DC, acá no cogemos. Y es así, o sea, digo, es solemne y sí, está bien, perfecto. Digo. Y estoy buscando, digo, dónde están los que hablaban de Ben Affleck. De Ben Affleck, sí, no, desaparecieron todos. Desaparecieron todos. Bueno, pero acá eso es lo que pasa con casi todos los anuncios que hay de lo que sea. Sí, no, pero a veces hay pero cosas que salen mal, pero esto odio. Es perfecto. No, sí, pero además, o sea, pero hay una cosa de odio en el momento. Sí. No lo vi, no me interesa, es malo, sí, sí. Bueno, lo mismo con el Joker de Jared Leto, ahora sí, con el trailer. Bueno, eso no me convence. Eso ya tanto me gustó. El nivel de odio que había fue como, bueno, está bien, parece. A mí me pasó al revés. Yo lo banqué al principio, dije, hay que esperar, y la verdad que no, lo pero que sabes vi, que no es un mal Joker por no lo que me se gustó. Ve. Es un Joker común. Es distinto, a ver. No, ¿qué? Ese es el problema, no es distinto, es el Joker del cómic muy bien hecho. Es la teoría de Walter Armada que nos dijo tantas veces que el problema que él tenía con Dark Knight, la película, no es que no le gustara el Joker, es que no lo sorprendía. Dice, lo ves a... Head Ledger. Y no me sorprendió para nada porque lo vi desde el instante y sabía lo que iba a hacer durante el resto de la película. Sí. Bueno, que es el problema con Joker. Y me parece que acá, igual, al tratar de distanciarlo de Ledger, no sé. Es raro. Se ve raro. A mí el tráiler de Suicide Squad me pareció muy perturbador, me pareció muy oscuro, muy cargado y me llama la atención. Me parece que puede andar dando por sentado que no es el Suicide Squad que yo conozco y amo, que es el de. A fines de los 80, principios de los 90. No espero que sea eso porque ya sería demasiado. Claro. Es el que, Capitán Boomerang. A mí, me dio la impresión, lo decía recién, me dio la impresión de un capítulo de Arrow. Algo poco creíble. Sí, con más plata, con todo lo que vos quieras. Sí, pero... Y con actores. Sí, con actores que se mueven. Somos actores, tenemos actores. Pero esa onda la veo, una onda... Sí, estás bien, pero no te creo esa onda. Lo que pasa es que, bueno, sí, hay que ver, hay que esperar. Capaz que es un mal trailer, la película está buena, por eso te quiero ver. Podría ser un papelón cuando reconozcamos cuando empezaron los rumores del casting, tipo que todo el mundo dijo Will Smith como el traje como... de Deadshot está buenísimo, ese ratito que se ve, que está el tipo con la máscara cuando que se está tira, cayendo, sí, está que se tira, es va a ser eso y va a ser lo único que lo vas a ver, porque vos lo vas a ver siempre sin la máscara, seguro, pero con la, pero es Deadshot, el traje es perfecto. ¿Sé cuando, ¿sabes que no me gustó el trailer? Esa escena. No, esa me gustó. No me gustó que aparece Will Smith sin la máscara de hecho diciendo vamos a salvar el mundo. De hecho, no puede decir vamos a salvar el mundo. No, tal cual. Ya está, vamos, no es de hecho. Ahí lo dije. Vamos a matarlos a todos. Ahí me acordé por qué no me gustó. Igual hubo un feedback negativo, digo, una consecuencia no deseada del tráiler de Batman vs Superman, que creo que a todos nos pareció muy bueno. Toda la gente que empezó a decir Marvel murió. Marvel murió. No, que se muera hasta el. No, pará. Cuidado. DC no se murió. DC no se murió. Bueno, por eso, a ver. Por eso me parece que está bien. Es que los fans de DC estaban dormidos. Estábamos esperando calladitos. Dormido porque se estrenó cada cosa que más te quería. Digo, tiene que ver un poco con el folclore y esa suerte de River Boca de Marvel vs DC. Entonces, digo, como los fans de Star Trek, que estamos calladitos. Digo, poniendo toda la fe en Simon Pegg. Claro, salió preparando el rap. ¿Qué Simon hace? Claro, Simon Pegg es doble agente. Bueno, pero acá trabaja, es el guionista de Star Trek. Sí. No es solamente Scott, es el guionista. Pero es fan de Star Wars. Está bien, pero es el guionista de Star Trek, le tengo fe. Marcelo, acordate que... Yo sé que va a ser la mejor de las tres películas. Si en el estreno de episodio 7 hay gas pimienta, te vamos a ir a buscar a tu casa. Simon Pegg me llegaba a recordar que, bueno, también hubo un panel de Star Wars, sí, que no se transmitió en vivo, pero gente muy enferma lo pudo seguir por live blog de un tipo que se llama no sé qué Bishop, que iba posteando todo el tiempo lo que pasaba. Un negro que viaja, que viene del futuro. Exacto, sí, claro. Y ya sabía todo lo que pasaba, entonces lo posteaba, pero estaba en su casa. No, bueno, se pudo seguir el panel de esa manera, un poquito enferma. Un panel de Star Wars donde ya se sabía que no se iba a presentar un tráiler, entonces ya había como una especie de decepción rondando a los fanáticos. Pero sin embargo estuvo muy bueno, un panel con todos los actores, excepto Max von Sydow, que no sabemos por qué no aparece nunca. Está grande. No, está vivo Max von Sydow. Sí, sí, sí, sí. Es un personaje importante en episodio 7. Sí, no se sabe si es importante. Está animado. De hecho, reanimado. No se sabe absolutamente nada del personaje de él, así que no se sabe si va a ser importante o no. Pero qué bueno. Sería genial. Parece que va con el casco. A veces qué bueno que sea Ming. Sí. Hacemos un crossover. Es verdad. Bueno, echamos Star Wars con Flamengo. ¿Por qué no? ¿Y el origen de Star Wars cuál es? Cuestión que, bueno, estuvieron todos los actores, incluido Harrison Ford, que nunca va a ningún evento social porque odia a la humanidad. Lo obligaron. Pero al final fue, estuvo bastante sorriente, hubo besos con Carrie Fisher. Y presentaron un video como una especie de backstage emotivo de episodio 7. Es algo que lo lógico sería mostrarlo después de la película. Pero lo mostraron antes y dio como una buena impresión porque, bueno, era muy emotivo. Excesivamente emotivo, espero que la película no sea tan así. Pero entre otros aparecían Simon Pegg y, bueno, y gente enfundada en los trajes de Stormtrooper diciendo ahora puedo morir y cosas así. ¿Por qué no querés que la película sea emotiva? No, porque no quiero que sea tan emotiva. Quiero ¿por qué? Que sea, no sea otra cosa. Lo emotivo fue el rodaje. Esta gente que decía que que nunca se imaginaban que iban a poder cumplir su sueño de aparecer en una película de... Es toda gente como así, demasiado tocada emocionalmente, pero está muy bueno el tráiler, el video este. Y de hecho mostró algunas cosas nuevas, aparece Leia con su traje actual, bueno, está muy bien. Y aparte los efectos, que hay muchos efectos físicos. Sí, bueno, eso está bárbaro, el tema de que demuestran que justamente va a haber mucho efecto físico, tanto de explosiones como de máscaras y demás, y animatronics. O sea, estéticamente, evidentemente va a estar buena. Después, bueno, veamos. Tenemos no el guión, que es lo más importante. Pero bueno, dio como un pantallazo de cómo va a ser estéticamente y digamos que fue muy bien recibido. Después hubo una especie de mini concierto de John Williams. ¿Campeón? Sí, John Williams. John Williams, otro que no sale de su casa. Pero bonita. Bueno, lo transmití a la casa. Él hacía con la mano. Pero bueno, estuvo bastante bien. Y otro panel que a mí me gustó mucho fue el de Conman, la película de Alan Tudyk y... ¡Ay, se me fue el nombre! Nathan Fillion. Nathan Fillion. Conman. No, Conman. Ah, con por convention, o sea... Y justamente es un poco una alusión a Firefly, la serie en la que participaron ellos dos y que fue cancelada. Lo que están haciendo básicamente, y ya desde hace unos meses viene este proyecto, lo pusieron por crowdfunding y recaudaron 10 veces más de lo que habían pensado. Lo que quieren hacer, principalmente Alan Tudyk, que es el impulsor del proyecto, es una película, o no sé si al final va a ser una miniserie, no sé en qué quedó, creo que una película. Yo creo que se van a gastar la plata en drogas. Ganaron tanta guita que al final no sé en qué quedó. Sí, supongo que además habrán comprado muchas drogas, eso espero. Presentaron un tráiler, también es la historia básicamente de dos actores que habían estado en una serie de ciencia ficción que fue cancelada, a uno le va bien y al otro no, al que no le va bien obviamente es Alan Tudyk, casi como en la vida real, y bueno, y queda como eternizado en las convenciones y cuentan un poco lo que es la vida de este tipo, un poco frustrado y harto de estar encasillado dentro de convenciones, y bueno, el tráiler bastante bueno estuvo. Y el panel también, así que yo le pongo las fichas a Conman como proyecto pequeño, pero de tipos que son muy, muy grosos. Y también estuvo el panel de X-Men Apocalypse. Sí, de X-Men. ¿Se presentó algo en ese panel? Sí, hay un trailer, pero muy poca gente lo vio. Ah, pero lo levantaron, claro. Eso claro, es lo que pasó, no, es sí. Que sí, yo lo vi el trailer, pero estaba muy mal filmado porque estaba filmado de ahí. Sí, Bryan Singer. Y. No, boludo, estaba grabado. Y dieron también el de Deadpool, porque hubo un panel con todo, con todas las películas. Porque Marvel Studios este año no fue a San Diego. No presentó nada, no tuvo ningún panel. Entonces lo más cercano que hubo fue el panel mutante este, donde anunciaron, bueno, que van a ser Old Man Logan. O sea, que Wolverine 3 va a ser eso, que fue lo que dijo... Que está bien, se adapta a la realidad. La película de Deadpool, y anunciaron... Confirmadísima la película de Gambit con Channing Tatum. Ya yo tiene. No voy a juzgar a nadie porque juzgué a Quicksilver y al final me encantó. Yo a Channing Tatum lo banco, ¿eh? A mí pero como me Gambit, re cabe. No sé si como Gambit lo banco porque digo, banco su carrera, sí, en general, no sé, me cae bien. Le doy el bien. Beneficio de la duda por Quicksilver, que fue como nada, pibe, no sé qué. Pero el tema es la que a mí la película de Gambito me da de terror. Adaptan la miniserie esa de Howard Mackie, la que hace explotar el tráeme la locomotora. Puede ser como Emilio dice. Puede ser el final de la película de superhéroes. Sí. Así veníamos bien y hicieron la película de Gambito. Ahí está la foto famosa de de los elencos, ¿no? Que estaba estaban todos juntos. Fantastic Four y X-Men, ¿no? Claro. No, estaban todos los de X-Men, nada más con Channing Tatum y con Ryan Reynolds y todos ellos, con Stan Lee. Claro. Sí, con Stan Lee. Claro, exacto. En el medio parece que Hal Berry... Bueno, Ryan Reynolds dijo también que no quería hacer más películas de superhéroes. Y que por ahí sí le ofrecían una película, una secuela de Deadpool, la hacía, pero que Deadpool iba a estar rankeada R, así que dependía mucho de que los fans llenen los cines, porque es la primera, creo, peli de así de onda superheroica que es solo para adultos, porque tiene un nivel de violencia terrible. Bueno, también pasaron el tráiler y sí, hay un tipo al que le vuelan la cabeza y le explota la cabeza, saltan tripas, sesos. Digo, hay mucha violencia. Bueno, pero el Punisher Warzone no era también para... Sí, pero el Punisher, digo, es también, digo, no es un superhéroe, digamos. O sí, pero... Pero no, también no el está público, pintado también ese público. El público, digo, que empezó a ver películas de superhéroes hace años, ya tiene... Ya muchos tienen más de 17, 18 años como para pasar de... No, el problema es que el público de Deadpool debe ser mucho pendejo que se caga de risa y con, que con el videojuego y con la violencia en joda que maneja el cómic, que una cosa es en una historieta y otra es en una película. Como una película de lobo. Claro. Exacto, claro, tal porque cual. Porque la típica es que los padres no se fijan que está leyendo el pibe, pero sí ven lo que está viendo y se horrorizan. No, y porque el cómic tiene... Tiene unos estándares, digamos, de violencia y de cosas que es distinto, porque al ser gráfico, digo, si no hay, digo, el famoso comic code y demás, digo, si no hay desnudos, si no hay cosas muy gráficas y qué sé yo, pasa, digamos, y la violencia en joda es muy normal que pase, pero eso, puesto en una película, por más en joda que te lo tomes, sí, si a un tipo le explota la cabeza y suenan sesos... Claro. Digo, es R. La calificación. Claro, la calificación se va a la mierda. Entonces, ese es el gran problema con el que se va a enfrentar Deadpool. Habrá que ver qué pasa. Y el tráiler de X-Men, volviendo a eso, se ve lindo, digo, se veía de lejos, feo, horrendo, pero lo que prometía está interesante, digo. Hay mucho de esta minita sin ser de Mystique, eso me molesto. Ah, sí, Lawrence, ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence aparece todo el tiempo de ella, o sea, no aparece azul. Sí, nada, sí, en el tráiler no aparece nada. O sea, en el tráiler no hay una escena con ella azul. Se lo ve a Nightcrawler, se ve que Tormenta tiene el Mohawk. Sí. Oh, wow. Claro, porque la actriz cuando apareció en el panel estaba completamente rapada. Claro, bueno, en el tráiler aparece con el Mohawk, aparece bastante esta Sansa haciendo de Jean Grey, parece que va a tener bastante importancia en la cosa, se ve a Cíclope también, a Nightcrawler, bueno, que sí, aparece Apocalipsis. En el panel de X-Men te dabas cuenta de los pibes que, no sé, no estarían muy acostumbrados a hablar frente al público o algo así, pero había un par... excesivamente tímidos, bueno, el que hace de Cíclope, está bien, igual es Cíclope, no me importa, pero sí, sí, como súper retraídos los chavales, y por un momento... Es que Cíclope es así. Sí, sí, claro. el ritmo del panel quedaba como, bueno, y apareció James McAvoy de nuevo, bueno, que apareció pelado completamente, claro, ya se habían visto, claro, fotos, se pero visto fotos, sí, fue como la primera, creo, aparición pública así del tipo... A mí me pelado. Da buena vibra esa película. Sí, y bueno, y parece que queda pelado durante la película, porque un par de escenas en las que se ven en el tráiler está con pelo, o sea que... Lo pela Apocalipsis. Que transcurre en la barbería Apocalipsis. Claro, Apocalipsis va y lo rapa. Claro. Apocalipsis, que lo interpreta Oscar Isaac, que también va a estar en Star Wars, así que estuvo en los dos. Qué loco lo de las películas de X-Men, esta doble vida que tuvieron los X-Men de Bryan Singer, es como raro, ¿no? Esa vuelta. Sí, esa vuelta. Murió X-Men, ¿no? Para que vuelve Singer y como que y le dio otra... Un poco eso efecto, solamente. El efecto no buscado, sí, pero que capaz nadie esperaba de First Class. No, o sea, fue como, esta película es First Class. Y de pronto fue como, podemos hacer algo con esto. Y bueno, con Días del Futuro Pasado. Bueno, ahí Fox está en esa, ¿no? Está en tratar de sobrevivir teniendo una franquicia que son los mutantes. Sí, uno de los rumores es el crossover de... Supuestamente el crossover de Fantastic Four y X-Men. Hacer una película... Si es que funciona la película de Fantastic Four. tan peliaguda la cosa que el director ya anunció que se baja del spin-off de Star Wars. Le habían ofrecido un spin-off de Star Wars y dijo... Si esto es el ojo George público... Frank, se llama. Si esto es el ojo público, no quiero. Claro, que es el director de Chronicle. Claro. Una película que a mí mucho no me gustó. Que tuvo muy buena crítica, a mí la verdad demasiado no me gustó. O sea, dice, yo no quería hacer una película de superhéroes, no quería hacer una película comercial, no quería hacer los Fantastic Four de los cómics, no quería hacer nada del pibe. Dice, pero si esto es exponerme a los fans a que me puten, si no han visto la película, yo no quiero hacer Star Wars, no quiero hacer más nada. Además, pero Star, de él todavía no se sabía qué película iba a ser, qué spin-off, porque claro, estaba solo anunciado Rogue One, que sí, es el que va a sacar Chewbacca. Edwards. No, y, o sea que el spin-off que iba a ser Trunk era el de Han Solo, al parecer. Que al final lo hace, va, supongo. O sea, pues no se sabía qué proyecto iba a ser. Y hace unos días anunciaron el spin-off de Han Solo, que lo hacen los directores. Las aventuras eróticas de Chewbacca. Yo dijo, no, lo hacen al final los directores de la película. Cariñosos. Ya hubo dos spin-offs de Ewoks, creo que. Pero este director se va a meter bajo la cama. Ay, no, bueno. Hay otra novedad negativa de Fantastic Four. Se baja. No va a salir en 3D. Tienen terror. Yo creo que ya. Si alguien le dijera, no la sacamos, no la estrenamos, yo no pasa la juego nada. Y acá yo la y digo que va a ser un peliculón. No sé. Bueno. ¿Qué, los Cuatro Fantásticos? Sí. Bueno. No sé si van a parecerse a los Cuatro Fantásticos, pero va a ser una película del recarajo. Yo hoy te lo firmo acá, te digo, va a ser grabado, una. Fede. Sí, está grabado. Yo me hago cargo de lo que digo. Va a ser una muy buena película. A mí me tiene que dar una muy buena explicación de la antorcha. No sé si me vas a decir. Una muy buena. Se quemó. ¿De qué? Eres adoptado. No, al revés, ella es adoptada. O sea, está el Doctor Storm, el padre de ellos aparece y es un negro, sí, aparece, se lo ven los trailers, de hecho. Es una familia ensamblada. ¿Por qué? No es que tenga algún problema, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que aporta el guión? No sé, desconozco. ¿Pero qué es lo que aporta el guión? Se quemó al principio. Era el actor fetiche del director, o sea, porque es el único actor que viene de Chronicles, que es la película anterior del chabón. Debe haber dicho. Ojalá que esté bueno. Yo la hago, pero viene Fulano. Después que de ahí. Yo fui a ver las dos anteriores, así que. Yo estoy de acuerdo con los cambios, pero si es un cambio que me decís, bueno, este cambio por todo, este cambio hizo este guión que es bueno, este cambio. Pero es obvio que esta película. Ya sabes, es un cambio. Pero esta peli la me saca las ganas para decir. El actor hizo un artículo, no me acuerdo qué medio lo había publicado. Johnny. Del pibe hablando de la elección de él como actor y todo lo que se generó en las redes, los comentarios de por qué Johnny es negro. Y estaba muy bueno lo que decía, pero bueno, hay que buscarlo. Sí. No me acuerdo dónde lo había publicado. En Entretenerme muy bien. Aplica bien, bueno, si vos decís, bueno, esto aportó, esto sirvió para esto, tengamos bárbaro, pero tengamos no el lo veo. No, el pibe en realidad creo que lo planteaba más por el lado de por qué todos tienen que ser blancos y caucásicos. Entonces inventamos un personaje grosso negro. No, justamente, ¿por qué Black todos Panther. Los personajes? O sea, en el contexto en que surgieron. Sí, porque están hechos en los 60. Sentido. Claro, pero el tema es que ahora es 2015, listo. Está bien. Entonces hacemos otro personaje copado. Bienvenidos al siglo XXI. Hacemos otro personaje grosso. Yo estoy a favor de que las cosas cambien y se experimente un poco. Yo creo que estos son fantásticos, tiene que haber exactamente igual. Yo creo que estos son personajes inventados. Inventame otro igual de bueno. Nick Fury es negro hace 15 años y nos lo enchufaron a todos y nadie no escuchó. Fury no le importaba a nadie. Tony Storm no puede dormir. Nick Fury te lo bancás porque existe el personaje en el cómic. La Johnny Storm salió a protestar. Ese es Nick Fury de Ultimate. Es un personaje que existe en el cómic. Sí. Y te lo enchufaron. Bárbaro, me lo enchufaste, pero existe. Sí, me lo enchufaste en los cómics y me dijiste que tenía un hijo negro y ya está. Che, igual tengamos en cuenta que esta película surgió. La hacen porque si no, Fox pierde los derechos con Fantastic Four. Entonces, bueno, Sí, lo mismo pasaba con First Class, ¿no? Y con Roger Corman. Le puede salir bien o le puede salir mal, pero digamos, con First Class también. La verdad que hay pocas expectativas. Eso es otro debate. Bueno. A mí me molesta que vos me decís, bueno, tenés este personaje que funcionó siempre, que lo sigue gente y todo eso. Bueno. Y te lo cambié, ¿por qué? Haceme otro igual de grosso. Eso es inventado. Acá Fabio justamente comenta, che, pero todo lo que vienen mostrando hasta ahora los trailers de Fantastic Four está en Ultimate Fantastic Four. Parece que el cómic no lo leyó nadie. Ultimate Fantastic Four yo no lo leí. Sí, Ultimate Fantastic Four. Bueno, ahí está, pero por eso yo le tengo fe a la película. Por eso le tengo fe a la película. Digo, Ultimate Fantastic Four es un muy buen cómic. Pero no es la película anterior de Fantastic Four. Doom era el Doom de Ultimate. Sí. tenía los poderes. Y eso. Otro comentario acá, Javier Maidana dice: personalmente, lo que más me impactó de San Diego Comic Con vino del lado de las action figures. Mattel va a hacer Thundercats en formato Masters of the Universe Classics. Ah, sí. En dice, el de chico sí. Siempre quería que fueran compatibles. Está bueno. Claro, que originalmente iban a hacerlo. Ah, ¿sí? Pero, claro. Son más grandes. Pero hubo un problema y al final, digo, Mattel nunca terminó de agarrar los derechos de Thundercats. Lo terminó haciendo otra empresa de juguetes, los muñecos de Thundercats, y por eso nunca fueron compatibles. Pero hay una idea. Había una idea original primaria de que fueran compatibles las dos colecciones. Entonces es el león y He-Man con las espadas. Claro, y que nunca se. De hecho, hay un muñeco de Motuk que es el leono. Digamos que es una especie de pseudo He-Man, que es como un león y qué sé yo, que es parte del chiste este, que está hecho con el prototipo ese. Lo vi, ya sé. El bueno. He-Man de Sergio es una locura, así que presentaron. Ah, no, lo muy las fotos muñecos, no solamente de He-Man, los muñecos en general, que sí. Es una cosa increíble. Y bueno, y el DeLorean de Hot Toys, no sé por qué. Viajan en el tiempo también. Sí, ¿no? Acá es lo que sale. Fabio también menciona algo que nos estábamos olvidando: es el tráiler de Evil Dead. Bueno, lo mencionamos fuera de cámara. Sí. A mí me gustó, pero para mí tiene un problema. No sé si eso se banca una serie. Yo lo vi, me pareció buenísimo y dije. Sí. Esto es una película, no es una serie de televisión. ¿Cuánto? ¿Cómo lo sostenés? Digo, porque Evil Dead es un chiste. Evil Dead es un chiste. Es un chiste largo. Evil Dead es un chiste largo, sí, pero buena. Tres películas, 5 horas, sumales. Nah, pero buenas. Pero el tema es cuántos capítulos van a ser. Claro, si son 20, no. 10 o menos. No, bueno, son 12 de si son 8, está bien. Si son 6, te digo, compro. Pero... Si fuera británica, serían 6. No, 3 cada 2 años. 3, claro. Hablando de eso. 3 de 1 hora y media, pero 3. El especial de Sherman. El especial de Sherman se va a estrenar en cines en todo el mundo, como el especial de los 50 años de Doctor Who. Yo ya quiero ver la película de el especial de Sherlock, que parece ser en el siglo XIX, y lo que vi me dejó cebadísimo. Algo fundamental no es el bigote de Watson. Yo estaba totalmente a favor de que se mantuviera y por suerte volvió. Es genial, pinta genial. Sí, pinta bárbaro. Bueno, no podemos pasar por alto la desafortunada frase de el muchachito que es el nuevo Lex Luthor en Batman vs Superman, Jesse Eisenberg, que dijo hoy en una entrevista que le pareció Comic Con. Dice, debe ser lo más parecido al genocidio, al holocausto judío, eso de que entras y te está gritando gente que vos no conocés. Los campos de concentración deben haber sido así. Pero si lo dice un judío, está bien. No estuvo muy atinado, pero bueno. Siempre dice que está bien. A ver, que los judíos pueden hacer chistes del holocausto. ¿Los falsos nazis? No se sabe, no se sabe lo que quiso decir. Dijo decir eso, dijo genocidio, no, igual después de eso desconectaron los teléfonos, los agentes de prensa, no volvieron a contestar, dice, ¿podrían comentar las notas de no entendía nadie? Nunca lo dijo, Clint. Claro. Pero, bueno, también está por supuesto el premio a mejor trasero del año de Daniel Radcliffe, que lo recibió con mucha alegría y prometió un premio, se entregó un premio este fin de semana de el mejor trasero del año, lo ganó Daniel Radcliffe y prometió empezar a mostrarlo un poco más en su trabajo. Está muy bien, está muy bien. Era entre el elenco de Harry Potter nada más, porque ahí gana David, claramente. El muchacho este de Casa de Luthor es medio que eso, la verdad. Que a mí no me... Es muy petizo, lo vi el otro día. La foto esa de todo el elenco, dije, ¿qué onda? Es muy petizo. Es lo único que a mí no me gustó. En Zombieland está genial, boludo. En Zombieland la rompe. Sí, bueno, pero siempre hace lo mismo, boludo. Bueno, eso es mi opinión. Y las otras cosas bizarras de San Diego son esos, que ahora son como los premios Oscar. Hubo una fiesta de Entertainment Weekly donde estuvieron jugando al ping-pong Matt Smith, o sea, el Doctor Who anterior, Matt Smith, Daniel Radcliffe y James McAvoy, no sabemos si silla de ruedas. Y ese es el tipo de cosas que ahora se comentan en las noticias. O sea, ya es las fiestas post-Oscar, ¿viste? Es una locura. Las fotos de los elencos mezclados. El templo nerd. Sí, Michael Fassbender y Oscar Isaacs, re amiguitos. ¿Sí? Peter Capaldi, el actual Doctor Who, saliendo a comer, les pedía a los productores que lo dejaran salir. No, la gente de BBC América, que era la que lo custodiaba, no lo quería dejar salir del hotel. Dice, no entienden, salir acá es donde la gente va a saber quién soy y es lo que importa. Dice, tuve la mejor cena de mi vida y nunca pude comer porque fue un restaurante y la gente decía, perdón, vos sos Doctor Who, y se sacaban fotos y la gente... vos sos Doctor Who, le tendría que decir, no, soy el doctor, si me decís así, no, claro, te saco foto como Finn. y cosas por el estilo. Bueno. Hubo también novedades de cómics. Sí, hubo. Pero a nadie le importa. Claro, esta es la podemos hablar de mínimamente el crossover de sí, Batman y las Tortugas Ninjas. No vamos a hablar de Teen Titans, ya te lo estoy diciendo. No, es eso, no se sabe nada más. Sí, va a haber un crossover de Batman con las Tortugas Ninjas, va a haber una secuela de Multiversity. Sí, crossover de Archie, Grant Morrison y Ramones. Y Ramones. Sí. Ah, no era un chiste, yo no era un chiste. No. Bueno, lo habían dicho hace días. Las Tortugas Ninjas. Ah, ya salen estos días la película de Scooby-Doo y Kiss. Claro. Sí. ¿Y qué más? No, bueno, si no era un chiste de Tortugas Ninja Batman, no. No. También, son los chistes que se hacen realidad. Claro. Es todo verdad. Bueno, decías. Y otra cosa también, bueno, se vio en el tráiler de Superman Batman, no hablamos de Wonder Woman, que sí. Digo, era como polémico y todo también se callaron todos, parece pero que convenció bastante. Que empiezan a hablar viendo una foto. Bueno, basta, o sea. Digo, yo lo vi, lo poco que se ve, está bueno, digo. Está parece está bueno. Wonder Woman, digo. Está bueno. Sí, claro. Está bien, digo. Bueno, le falta algo, pero está bueno. Está muy el trailer de. La Carter le falta, pero bueno. Está el trailer de Killing Joke, ¿no? ¿O se anunció? No, se anunció. No, se anunció que se va a hacer la película animada. Eso de lo iba Killing a comentar Joke. Ahora. Claro. Este, que, bueno, que Mark Hamill haría la voz del Joker. De nuevo, qué suerte. Qué noticia. Sí. No, pero sí, bastante ignorancia. El tema es que, bueno, qué sé yo, hay que ver si hacen como hicieron con Año 1 o El Regreso de la Noche y lo hacen igual o hacen una adaptación que le meten cosas y no sé. Y habrá que ver. Hay yo que ver cosas esperar. Que no sé si van en el dibujo, pero bueno. Ahí queda. Y después estuvo también el panel de CW, de las series de DC, donde, bueno, se anunciaron una bocha de cosas. Ya que estamos, bueno, se anunció. Se vio el tráiler de la serie de Vixen, que animada. Empieza el 25 de agosto. Si es animada y es web, es online. Qué mierda. Ah, mira. Se va a ver por la página web de CW. Ah, bueno. Y está en continuidad con la serie. Y está los en continuidad hacen con las la serie y los actores hacen las voces. Se confirmó que va a aparecer Jay Garrick en. Hay muchas novedades de Flash. En Ghost of Flash, sí. Flash. Se confirmó que va a estar Jay Garrick, ya se sabe quién es el actor. Entonces, va a estar Jay Garrick y se confirmó que va a estar Wally. Igual, es negro, me imagino. Igual se no supone, sé. No se sabe todavía. Si es el sobrino de. Yo supongo que sí, de edad para que sea. Igual la aposta, la noticia de la segunda temporada de Flash es que aparece el padre del Capitán Cold y es Michael Irons. Sí, eso lo dijeron nos hoy. Ponemos eso de pie. Sí. Y también confirmaron que aparece Hawkman en Legends of Tomorrow. Sí. Y bueno, está Maxwell Lord como personaje secundario de Supergirl. ¿Y? Igual te digo que lo de Jay Garrick es insuperable. No, si sí, lo de Jay Garrick queda bien, yo ya voy a quedar. Bueno, y que Arrow pasa a llamarse Green Arrow y Starling City y Star City. Ah, mira. En la nueva temporada. ¿Que le cambia el nombre de la ciudad? Sí. Junto con el personaje. ¿Pero sí. ¿Por qué le cambia el nombre de la ciudad? Porque en el cómic es Star City. No, pero quiero decir, ¿por qué le cambia el nombre? Que no sé, sacan el cartel y sacan sí, el otro. Ya había planteado algo ya así. Ya estaba planteado eso. Lo había planteado Atom, o sea. Como que se llama el tipo este, Brandon Root, en la temporada anterior, en un momento él plantea que hay que cambiarle el nombre a la ciudad porque tiene que ser una estrella, entonces es Star City, y ya medio que lo tira así, que luego bueno, en esta temporada pues se lo van a hacer. Lo de Green Arrow lo veo bien. Sí, también lo veo bien. Y se ve como falta ahora que pongan una canario negro como la y gente. Y se ve que viene como un cambio más light, ¿no? O sea, que se va a sumar más a la onda de Flash. Que pegó más y se va a transformar más en una serie superheroica. Sí, todo sí, sí. Pinta. Va para ese lado. Y sí, por esos cambios que estás contando. Para ese lado y dejamos el Grim and Gritty atrás, que es un poco lo que dice el chabón al final de la temporada, que es como Arrow no puedo volver, lo dice, y cuando se va con Felicity le dice, ¿y cómo te sentís? Y por primera vez soy feliz. Entonces, si ahora vamos a tener un Oliver Queen feliz y que deja de ser el Arrow, vas a ser Green Arrow. Entonces va a usar la flecha con el guante de box. ¿Qué sé yo? No sé que llega tanto, pero no sé qué va a hacer con Felicity, boludo, porque quedó tan cerrado eso. Y quedará ahí como la novia de cosa y vuelva a seguir estando ahí ayudándole. ¿Para qué está el Canario entonces? Y no sé. Si va a ser Green Arrow y va a ser con los cómics, no puede tener otro interés romántico que Canario. Y veremos qué pasa con Felicity. Ah, y se vio el traje superheroico de Diggle también. Mostraron ya la foto del chabón. ¿Quién va a ser Diggle? No puedo dormir. No se sabe, pero. No puedo dormir, porque con el traje superheroico de Diggle no puedo dormir. Que Diggle es un no va a ser, pero es un Green Lantern tan perfecto. Bueno, un Steven tan perfecto. Es que ya dijeron que sonó. Que sonó. Por porque porque Diggle ahora es un personaje en los cómics y existe, y entonces no va a ser John Stewart. Era perfecto. Decirlo así por arriba. Confirmaron la película de los Green Lantern Corps y Chris Pine va a ser. ¿Quién? Hal Jordan. ¿Chris Pine? Sí. No está en continuidad con la película malograda de. De Ryan Reynolds, pero se confirmó que va a estar cosas, sí, es ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Que van a ir por otro lado de la serie, dicen, sí, que va a ser sin un buen hacer, y bueno, y esto es lo mismo. Y van a estar, está confirmado que se va a llamar Green Lantern Corps. O sea, primero aparecen en la liga y después tienen las películas de. Y pero en la liga calculo que aparecerá Jordan nada más, y en la otra película van a aparecer también John Stewart. Pero ¿está el Green Lantern en la Batman vs Superman? No. No. Pero es para la liga, sí. Sí, Flash sí es Ramiller. Claro. Ahí me acordé. Claro, pero van a ser al revés de Marvel. O sea, los van a presentar en la película de la liga y después van a tener películas individuales. Va a ser no, bueno, la Wonder Woman es ahora. Claro. Más o menos, real, lo presentan a todos ahora en Superman Batman, pero se aparecen todos. Pero Flash aparece tipo corriendo, una cosa así. Sí, bueno, sí, y Aquaman también, pero bueno, ya hay que esperar. Bueno, obviamente no vamos a hablar de Tintaita. Otra vez. Que quedó afuera. ¿Cómo para la semana que viene? Yo la próxima vi la película, la última de animada del universo DC, Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos, así que la comentamos. Ah, ¿está buena? Sí, está buena. Bueno, la comentamos la próxima. Dale. Porque por ejemplo no tenía fe. A mí me gustó. Bueno, bien. La debatimos. Bueno. Me guardé para el final el mejor mensaje de un oyente. Dale. De la historia de la radio. Sí, por lo menos del programa de hoy y de mucho tiempo. El amigo Flavio Hidalgo del Castillo nos dice: The Crossing, por Avengers The Crossing, sí, saga que desmenuzamos recién. Volvieron los 90. Tuve esos benditos números con los cuales torturé un rato de mi existencia. Digo tuve porque los prendí fuego junto a otra joya de esa época, los carteles de la Alianza de la Rúa Chacho Álvarez, y nos sube una foto de la Rúa y Chacho. Buenísimo. Por la gente. Qué lindo. Gracias, Flavio, por estar del otro lado. La nostalgia es así. Bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene por la radio en línea.com.ar. Gracias por acompañarnos. Quizás hablemos de Teen Titans o quizás ya caducó. Ya, no para los 60. Viene la película ahora. Y bueno, en ese momento. La serie de televisión. La serie de televisión. Pero estaba la película de Titanes contra Justice League. Sí, animada. Y la serie de televisión arranca. Pero parece que está cajoneada la serie. ¿Sí? ¿Sí? La cajonearon al final. La película sí está cajoneada. Aquí va Goldsman, tiene muchas cosas por hacer. Bueno, nos vamos con un tema de. Star Wars. Sí. Como íbamos a hablar de Star Wars, está de Richard Cheese. Star Wars Cantina. Ahí está. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por quedarse. Hasta luego. Her name was Leia. She was a princess with a Danish on each ear, and Darth Vader drawing near. So R2-D2 found Ben Kenobi. Obi-Wan. He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped into Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Cantina. You've ever seen a here at the Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. Una puta solo. His name was Solo. Han Solo. He was a pilot.